Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Nueve horas, cuatro minutos, ya pasaron de este lunes 20 de enero de 2014. Bienvenida a toda la gente de Nacional, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina. Comenzamos tres horas de radio. Esta es la segunda mañana de Nacional entre las 9 y el mediodía y estaremos con ustedes hasta el último día de este mes. Compañeros, ¿cómo va? Buen día, buen lunes. Bien. Refrescando un poquito, porque el sábado, ¿qué sábado? Sábado ¿qué sábado? Fue muy complicado con 42 y monedas de sensación térmica. Fue realmente, se sintió mucho esa mixtura de cemento y 42 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y una lluvia que aplacó un poco los ánimos en la madrugada del sábado, sobre todo en algunos sectores de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y arrancar el domingo con una mínima de 22-23 fue un gran alivio. Ahora está otra vez subiendo la temperatura muy lentamente, amenaza, ya nos va a contar Silvia llegar hasta dónde, porque se supone que mañana termina esta segunda gran ola de calor que afectó al enero de la República Argentina. Silvia, buen día. ¿Cómo va, ¿qué dice? Gustavo? ¿Qué noticias tiene para nosotros? Tengo noticias de alguna probabilidad de lluvia. Muy bien. Ahora hay 26 grados de temperatura, 27.6 la sensación térmica. Y para hoy, un pronóstico que habla de probabilidad de chaparrones y tormentas, un día caluroso con elevada sensación térmica. Uh-huh. Hoy 36 grados de máxima. Arrancamos con techo gris. A pesar de la lluvia, yo no puedo creer, 36 grados a pesar de la lluvia. Con las palmas así abiertas, diciendo, sí, puede ser. Pidiendo explicaciones, claro. Y te voy a decir más, mañana... Decime. Sufre. Y mañana, con el cielo nublado, naturalmente, probabilidad de lluvias y tormentas, una mínima de 22. Lluvia, algo nublado el cielo, variable, 31 de máxima. Wow. Para terminar oscilando de acá hasta el día jueves, con algún pronóstico de lluvias. Sí. Y máximas que varían entre los 31 y los 33 grados. Se queda ahí, digamos, instalado. Calorcito, ¿qué va a ser? Estamos tan acostumbrados. No. ¿Que no? Olvídate, el verano va del 21 de diciembre. Pero regrese. A mí me lo enseñaron de chiquito. Disculpame. Hasta el 21 de marzo. ¿Vos sabés lo que es la amplitud térmica? ¿Vos sabés lo que es el verano? ¿Vos sabés lo que es la amplitud térmica? El verano. Cuando éramos chicos nos hablaban. Domi, cuando éramos chicos nos hablaban de 33 y era rozar el infierno. Domi, hoy estamos acostumbrándonos. Yo me acuerdo que yo era chico, sábado 12 de la noche. Marzo porque hizo 34. Bueno, ayer nomás, era chico hace muy poco. Bueno, hoy no pasaría. Miriam, pero hoy no pasaría. Miriam, ¿cómo te arreglaste con todo, con este calor? Sábado 12 de la noche, sábado 12 de la noche, sensación térmica 36.2. Déjame de jorobar. 12 de la noche, 36.2. Y a olvidate. La tarde hizo más, lógicamente, porque está el sol, el febo. 43 grados sensación térmica. Han cambiado mucho las cosas, algo está pasando arriba, sí, alguien está desordenando. Yo sí. Claro, bueno. Igual es verano. Sí. Igual es verano. Pero Buenos Aires está con 10 grados encima por el lomo. También el invierno se ha vuelto más cálido, mucho menos frío. Exactamente, sí, eso ni hablar, ¿eh? Bueno, dejemos de hablar del clima, vamos a hablar del tránsito. Muy bien, vamos al tránsito. Dale. Vengo yo entonces con el tránsito. Más allá de lo que decía recién Ernesto Arriaga, con respecto a todo el país, sí le tenemos que decir a la gente que hay demoras aquí en torno a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? General Paz, altura Beiró, sentido Riachuelo, un camión chocó en altura contra el puente, volcó su carga. Reitero, General Paz, Beiró, demorado. Muy chocó bien. El camión. Una historia de nunca acabar, ¿eh? El tema de los puentes en Panamericana y General Paz. Sí, que tienen la misma altura en verano y en invierno. Exactamente, y pasar por ahí siempre. Y sin embargo, alguien siempre fuerza la carga hacia arriba. Pajarito. Y se acabó. Graciela, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Como siempre, un gusto saludarlos. ¿A dónde vamos a y ir? Recordar que estuvimos en Zapala, en San vamos. Juan, en Alto Río Senguer, en Río Mayo, en La Quiaca, en Gobernador Gregores, en Mendoza, en Santa Fe, en Resistencia, en Rosario, Catamarca, Gualeguaychú, Chosmalal, Santa Rosa, La Pampa. Y hoy nos vamos a San Luis. Muy bien, hoy a San Luis. ¿Cómo va, Euge? Bien, ¿qué prometemos bien. Hoy para estas 3 horas de radio? Vamos a estar hablando con una actriz que en este momento está, previo a su estreno, en pleno trabajo de construcción del personaje muy que bien. Va a asumir, que esto es un trabajo para los actores, y a tal punto que ella ya, por hacer este personaje, sí. que es, vamos a decirlo, la actriz Judy Garland, tuvo que bajar 7 kilos y está en ese proceso de observar, estudiar todos los movimientos en las películas, todas sus fotos para poder copiar, para poder observar, para poder después poner sobre el escenario esa vida de Judy Garland. Vamos a estar hablando con la grande Karina K. En ese laburo tan particular que hacen los actores, yo siempre recuerdo, creo que tuvo que aumentar cerca de 30 kilos Robert De Niro para hacer a Jack LaMotta en La Así Vejez, es. En la película El Campeón, en el 80. Y eso ahora fue terrible, porque pasó de ser el Jack LaMotta de la juventud y era un gladiador, el tipo en el comienzo de la película, hasta 3/4 de la película, es un gladiador, es un físico espectacular, y aumenta 30 kilos para hacer a Jack LaMotta de cerca de 70 años. Es impresionante. Impresionante, solamente esas locuras que hacía De Niro. ¿Cómo se hace para aumentar 30 kilos? Bueno, sí, pero y De Niro se come hacía todas esas las cosas ricas que no puedes comer. No, pero además empiezan a meterse en la vida del tipo. Bajar, el tipo, por supuesto, Jack LaMotta era un descendiente de italianos, y entonces el tema era la pasta y meterse en la comida italiana. Una locura total, si vos. Sí, sí, sí. El tipo vivió como Jack LaMotta durante 2 o 3 meses de su vida. Y después recordábamos en reunión de producción que hablamos y mucho de Karina acá con Angelita, con la hija de Nini Marshall en tiempos de Humor Nacional, y es la segunda actriz, y esto no es un dato menor, la primera fue Marilu Marini, y la que le entregó la herencia de Se nos fue Redepente fue la propia Nini, y ya con Nini muerta fue su hija Angelita la que eligió a Karina acá para que vuelva a ser Se nos fue Redepente. No, es poca cosa. No. Estamos hablando de una actriz que tiene muchos años de trayectoria, pero además que ha sido muy multifacética. Sí. Digo, la veíamos en su momento en la televisión junto a Susana Jiménez, era una de los Susanos, y a su vez ibas al Paracultural en esa misma época, claro. La encontrabas a Karina acá haciendo un monólogo. Claro. Es la misma actriz que después estuvo en Europa trabajando y a su vuelta encaró desde Nini Marshall un montón de personajes y todos tienen muchísimos premios y ahora se mete en la vida de Judy Garland y bueno, vamos a hablar con ella que nos cuente esta investigación, esto que está haciendo porque está estrenando el 5 de febrero. Pocos hombres y mujeres del mundo del espectáculo, y en eso sumo toda la historia contemporánea del mundo del espectáculo, pueden decir, a ver, por ejemplo, en el caso de Judy Garland, ¿quién es Judy Garland? La mamá de Liza Minnelli. Claro. ¿Quién es Liza Minnelli, la hija de Judy Garland? Y en ninguno de los dos casos nadie va a salir perdiendo en eso de, ah, sí, quedó olvidado el padre porque el hijo, no, fue parir casi un segundo capítulo de ella misma de una manera, bueno, y por supuesto también acordarnos del papá, de Vincent Minnelli, otro tipo fascinante del mundo del espectáculo, pero detrás de las cámaras. Pero ellas dos, la hija de y la madre de. Leyendo un poco de Judy Garland, justamente para hablar con Karina en un rato, vi que tuvo 5 maridos y que los otros 4, porque el papá de Liza Minnelli era director de cine, pero los otros 4 fueron representantes de ella. Es decir, en ese trabajo de actriz representante es que ella se iba enganchando en una vida muy... Problemas muy comunes, el alcohol, exactamente, bueno, una cosa vida que se repitió, complicada, pero para poner en el escenario es fascinante para una actriz, porque está lleno de conflictos, llenos de partes oscuras de la condición humana. Tuvo durante muchos años un especial de televisión, en la televisión de los Estados Unidos, que marcó época, ella presentando a actores, actrices, cantantes y interactuando con ellos todo el tiempo. Fue multifacética, sí, desde sí. El Mago de Oz, así es, hasta su muerte. Y murió muy pobre, en condiciones tremendas, porque parece que ella nunca pagaba los impuestos, entonces ella ganaba por un show $30,000, pero a ella le quedaban 1,000. Entonces todo el tiempo trabajaba para pagar sus deudas. Uh-huh. Esa era Judy Garland, que uno la ve y la ve hermosa y la recuerda en películas, y sin embargo su vida personal era tremenda. Pobre, porque por ahí estaba durmiendo con el enemigo, tuvo cuatro maridos que fueron representantes. ¿Vos decís? Ay, no sé. Domi, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo anda eso? Todo bárbaro, todo bárbaro. Todo bárbaro. Acá estamos. ¿Qué bueno, tenemos para hoy? Hoy tenemos la historia, una historia de casi se emparenta con lo que fue el fenómeno de las fábricas recuperadas. Ajá. Pero estoy hablando de Aerolíneas Argentinas. Muy bien. En muchos portales de noticias, en los diarios, se ve, o la noticia es, que un avión de Aerolíneas Argentinas sobrevoló la costa atlántica. Uh-huh. Eso es parte de un spot publicitario que se está realizando. Pero lo realmente jugoso, lo realmente no importante, porque son importantes las dos cosas, la historia y que este evento de ayer en la costa, sí, de que todos los turistas pudieran ver a 300 metros de altura un semejante avión, son importantes las dos cosas. El spot publicitario que se va a hacer, que los turistas puedan presenciar eso como acto recreativo y pintoresco de unas vacaciones, pero bueno, ¿qué hay detrás? ¿Cómo se llegó a eso? O sea, estamos hablando de una historia que arrancó con la reestatización de Aerolíneas Argentinas, donde ni siquiera los proveedores de las etiquetas, uh-huh, que uno pega, que el trabajador del maletero te pega en la maleta cuando, sí, vos vas a viajar, bueno, los proveedores de esas etiquetas no le daban crédito a Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo se llegó desde ahí a que parte de ese, de este spot publicitario que se está haciendo esté costeado por una fábrica de aviones? Muy bien. Yo no quiero buscar fantasmas todo el tiempo, ¿no? Pero uno se ha acostumbrado, porque esto es parte de nuestro laburo, a mirar la televisión, como se dice, de este lado del mostrador, en mute, ¿no? Y ese es el reino de los zócalos, el reino del videógrafo. Claro. Bueno, cuando uno observa que más de un canal, y sabiendo a qué apuestan esos canales, trabajan en el videograf sin aclarar de qué se trata, en este caso el avión de aerolíneas, claro, el spot publicitario, avión de aerolíneas a 300 metros del mar, avión de aerolíneas casi sobre el mar, exacto, avión de aerolíneas, me suena desperfecto. Sí. ¿Sí? No me está explicando avión de aerolíneas o avión en spot publicitario, porque esto fue anunciado 2 días antes que iba a pasar. Claro, invitando a la gente a observar el fenómeno. Exacto. Claro. Bueno, cuando vos después me lo vendés casi como una noticia trágica, porque me estás dando todas las preguntas, no me estás dando ninguna respuesta. No. Me estás llenando de preguntas, sí, a través del videograf. Bueno, qué sé yo. Es un... Se me hizo una laguna. ¿Cómo es la película, vieja película de los 80, de ese equipo norteamericano que buscaba tornados? Famosa película. Twister. Bueno, ¿a ustedes les parece casualidad que Canal 13, en la tarde del sábado, después de los rayos en Hessel, de los rayos en Mar del Plata y de los rayos en Miramar, haya puesto Twister en el aire? No. No hay casualidad. No hay casualidad. En consonancia con eso, 2 horas después, en la previa del Superclásico, le preguntan a Macri por uno de los superclásicos del verano más recordados, y no me acuerdo qué jugador tira él, si es Cángel, no me acuerdo. Y él dice, era rapidísimo, rápido, tan rápido como el rayo que hoy cayó en Mar del Plata. ¡No! ¡Eso se puede creer! ¡Un flash! Entre las dos cosas, entre Canal 13, poniendo a los muchachos buscando tornados en una película de hace más de 30 años, después de los rayos en la costa atlántica, más Mauricio Macri en la previa del Superclásico diciendo fulano de tal era tan rápido como el rayo que cayó hoy. Genial. Muchachos. Tiene otra Macri, hay una serie de videos educativos, sí, que están dirigidos principalmente a la educación sexual, educación para la salud sexual y reproductiva. Y hay uno en especial que habla de los test de embarazo. ¿no? Uh-huh. Entonces hay una descripción de los distintos test de embarazo y termina. Y así te vas a poder enterar, dice la locutora, si estás embarazada o si te llenaron la cocina de humo. No, ¿en serio? No, no puede ser. La verdad es que... Claro, muy particular. Muy poco sentido de lo que es correcto. Venía muy bien el videíto, ¿eh? Sí. Con animación, explicándote qué porcentaje de credibilidad o confiabilidad tienen los test, los uh-huh. diferentes test en las distintas semanas, sí. la primera, la segunda, de inmediato, a los tres meses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después termina, así te vas a poder enterar si estás embarazada o si te llenaron la cocina de humo. Es como una falta total de, hasta de primero de sensibilidad, me parece, hacia quien está dirigido el mensaje. En todo sentido, ¿no? Desde lo del rayo hasta lo que está comentando Miriam. Hay como una falta de sensibilidad extrema, ¿no? Que se reproduce en todos los actos de gobierno. Containers, etcétera, etcétera, etcétera. Colonias de vacaciones. Claro, hay una cuestión de con qué se puede hacer bromas y con qué no. Sí, sí, claro. Esta eterna discusión de a dónde están los límites del humor, de uh-huh. la ironía. Sí, claro. Porque yo supongo que habrá imaginado que era gracioso esto. Uno supone de sí. comparar a un jugador de fútbol con un fenómeno meteorológico que se cobró víctimas fatales. No, es increíble. Cobró muertes. Increíble, increíble. Bueno, vamos a tener una visita hoy a las 11:30. A ver, dame un poquito de sonido y te cuento algo de su historia. Qué ganas de estar cerquita del verde de San Lorenzo, mirando correr el agua, tejiendo a los locos. Antes de presentarse en Cosquín, va a estar hoy con nosotros Sara Mamani, salteña ella, profesora de filosofía. Hace más de 20 años que trabaja en el Servicio de Paz y Justicia junto a Pérez Esquivel, defendiendo los derechos de los pueblos originarios. Así que un personaje, bueno, discípula del Cuchi Leguizamón. Mirá si hay cosas para hablar con Sara Mamani en la última media hora del programa de hoy. Prometa, Miriam. Hay dos cuestiones que vienen preocupando en las últimas horas a los porteños. La principal creo que afecta a Buenos Aires. Y la educación tiene que ver también con qué hacen los chicos durante el verano. Uh-huh. Estos chicos que sus papás necesitan dejar en algún lugar, no solamente para que tengan algún tipo de recreación mientras ellos trabajan, cuando no pueden llevarlos de vacaciones. Yo imagino la angustia de un papá que tiene dos o tres chicos. Estuve revisando los precios de las colonias de vacaciones privadas y por mediodía, 15 días, 1.500 pesos a 1.800 pesos. Uh-huh. Es decir, que un papá que tiene dos o tres pibes para mandarle una colonia tiene sí. que dejar buena parte del sueldo, sino todo, uh-huh. para mandar a los chicos 15 días, mediodía a una colonia. En cambio, las colonias de la ciudad, hasta hace unos años, eran una excelente alternativa. Quedaban cerca de casa, sí. los chicos hacían pileta, recreación, deporte, alguna actividad artística. Vamos uh-huh. a ver qué está pasando ahora con cumplieron un rol fundamental 2002, verano del 2002. Mis hijos iban a la de Parque Sarmiento, vivimos muy cerca de ahí desde hace mucho tiempo, y cumplían un rol fundamental con... Primero, con que la mayoría de los chicos tuvieran dos comidas, ¿sí? La mayoría venía del barrio Mitre, otros venían en micro de los lugares más complejos de la ciudad, y después llevarse la bolsita de comida a casa, los que los profes comenzaban a observar que venían de los lugares más complejos. Esa colonia 2002-2003, en tiempos de Ibarra, cumplió ese rol, más allá de todos los que contó recién Miriam, con un Parque Sarmiento que estaba... volviendo a la vida después de un menemismo que llegó a meter al circo Rodas adentro, que el circo quebró y dejó toda la jaula de los animales adentro, elefantes, leones, esto fue así como te lo estoy contando, armar detrás un campo de golf,

esto fue por la inocencia de Jonathan Román. La chilinga desde Argentina. Estamos calentando motores. Dale. Esa risa en la perla, la escucho en el chorrillo y de Tepito hasta Callao y donde sea que hayan chiquillos creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio, me cae mal. La noche me sirve de sábana, veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana, brillando en clave morse y me invitan pa' allá. La noche me sirve de un sábana, un camino hecho de estrellas, semáforo la luna. La noche me sirve de sábana, salí a las 7:30 y voy llegando a la 1. La noche me sirve de sábana, nena, frótame con mi papá, como me hacía mamá. La noche me sirve de sábana. Nueve horas 30 minutos en todo el país. Aquí estábamos con Calle 13 y Rubén Blades, La Perla. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 3 décimas, la humedad 89%, cielo parcialmente nublado. Padres y docentes porteños volverán a reclamar vacantes en colegios públicos de la ciudad para el ciclo lectivo 2014. Móvil. La multisectorial integrada por trabajadores de la educación y familias con hijos en edad escolar confirmaron que mañana tienen previsto marchar al Ministerio de Educación porteño para reclamar que ningún chico de la Ciudad de Buenos Aires se quede sin vacantes con vistas al próximo ciclo lectivo. Lo confirmó el coordinador de ese espacio e integrante del Consejo Directivo de UTCETERA, Ariel Sánchez. Exactamente, el martes 11:30 de la mañana nos estamos convocando, concentrándonos en la puerta del Ministerio de Educación en Paseo Colón 255, para ver si el ministro de Educación, así como fue tan rápido con la escuela privada de Palermo y atendió a los padres y le dio la solución, cosa que nosotros apoyamos abiertamente, hace lo mismo con los padres de las escuelas públicas. Queremos eso nada más. Y al ministerio, que el ministro atienda a los padres que no tienen una vacante. Sánchez aseguró que hay 17.000 chicos que hoy no tienen vacantes en las escuelas públicas de la capital federal. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Consideran que si la Corte Suprema de Estados Unidos daba lugar al reclamo por complicidad de Mercedes-Benz con la dictadura argentina, peligraría la economía norteamericana. Así lo explicó Eduardo Fachal, ex delegado de la automotriz, al referirse al fallo del máximo tribunal de justicia estadounidense. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos hizo lugar al recurso que presentó la empresa. El argumento es que no existe ningún impedimento legal para que los tribunales de California investigaran sobre la responsabilidad civil o patrimonial de la empresa en los delitos de lesa humanidad ocurridos en la Argentina durante la dictadura de 1976. Lo que sí hay un impedimento es que a partir de la cantidad de amicus curie que se presentaron en el expediente a favor de la empresa, podrían resentirse las inversiones futuras en los Estados Unidos si se hiciera lugar a demandas de esta naturaleza que se produjeron en otro país en empresas que tienen el principal asiento de su actividad comercial en los Estados Unidos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 26 grados 3 décimos, humedad 89%, el cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Nacional. Hablábamos en la apertura del programa de hoy sobre algunas situaciones que tienen que ver con la política y muchas veces planteamos que quizás el primer capítulo que nos une a nosotros políticamente con cualquier espacio de pensamiento que exista en la Argentina tiene que ver con nuestra sensibilidad hacia el dolor del otro. Después vemos cómo enmarcamos eso partidariamente, pero quizás el primer encuadre político que tengamos cada uno de nosotros sea, para bien o para mal, cuál es nuestra relación con el dolor del otro, cuál es nuestro grado de sensibilidad. Y de ahí en adelante empezamos a edificar cuál es nuestro pensamiento político, social, económico, después le daremos encuadre partidario, pero a mí me da que la primera relación que tenemos con la política es dónde nos paramos frente al dolor del otro. Por eso es que si hay un grado de insensibilidad, pero que ya a esta altura del partido es extremo, bueno, es el que viene mostrando en todo nivel, absolutamente en todo nivel, desde el arranque de su primer periodo de gestión, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que encabeza Mauricio Macri. Y las declaraciones de Larreta de las últimas horas, embarrando la cancha pensando en el 2015, diciendo que lo peor que le puede pasar al país es que un pichón de este colectivo ideológico que es el kirchnerismo y que provenga de la Cámpora, seguramente es el padre del próximo desastre, todas esas declaraciones que ha hecho Larreta y que se le ha contestado diciéndole, bueno, Larreta, lo peor que le pasó a la Argentina fue cuando ustedes fueron los pichones del neoliberalismo y de ahí en adelante tenemos el país que tenemos. Estamos comunicados con Juan Carlos Dante Gullo. ¿Cómo le va, Gullo? Buen día, lo saludo en nombre de toda la segunda mañana de la radio pública. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, ¿qué opinión le merece todo lo que hemos escuchado en los últimos días del macrismo? No solamente en materia de declaraciones, sino de actos concretos, ¿no? Containers, etcétera, etcétera. Desgraciadamente estamos ante una situación donde el macrismo nos ofrece la peor cara de la política. Cuando Rodríguez Larreta desgraciadamente descalifica a la juventud y además marca que lo peor que le podría pasar a la Argentina es que un joven gobierne la Argentina, honestamente estamos ya en un círculo muy vicioso, ¿no? Y esto lo hace Rodríguez Larreta porque obviamente ante un reportaje del padre de su jefe de gobierno, de Macri, el padre es el que anuncia o define lo mejor que le podría pasar a la Argentina es que el 2015 la gobierne alguien de la Cámpora, ¿no? Que yo entiendo los alcances de lo que quiso decir Macri padre. Apuesta a lo que es una idea de una Argentina sustentable en el tiempo, de una Argentina obviamente seria en cuanto a definiciones estratégicas o de las grandes políticas que obviamente significan la grandeza de una nación. A eso fue dirigido, no está literalmente pensado en función que en el 2015 tiene que ser así. Entonces coartar la posibilidad de que bueno uno apueste a las nuevas generaciones, a la juventud, es coartar la idea misma de tener futuro, ¿no? Y yo apuesto al futuro y por lo tanto apuesto a la juventud y descalifico obviamente esta manera así tan chocante y agresiva en que ciertas figuras que siguen manteniendo posturas neoliberales quieren coartar la idea de una Argentina de futuro, ¿no? Y después subrayó aquello de no se puede gobernar sin corazón y lo está diciendo un señor que tuvo que bancarse que Mauricio y el resto de sus hermanos hace 2 o 3 años quisieran hacerle juicio por demencia senil y sacarle el poder de todas sus empresas. Fíjate qué combo hay ahí desde el punto de vista familiar de un hombre público que hoy gobierna la Ciudad de Buenos Aires frente al padre que es algo así como el gestor de su modelo político, ¿no? Totalmente. Bueno, igualmente yo creo que la cuestión de fondo, si bien estamos en función de lo que dijo Macri padre, la cuestión de fondo sigue siendo una idea integral de la política y de un proyecto de país. Y muchas de estas figuras que provienen del neoliberalismo, de posturas de derecha o elitistas, o muchas de las figuras que hoy en la política argentina se manejan tan solo con el apellido, sin capacidad o en términos personales, sin capacidad de pensar en conjunto, nos están llevando a esta situación. Definir qué significa un proyecto de país y definir qué significa cuando ese país estaba en manos del Vale Todo, donde nos manejaban desde afuera y desgraciadamente llegamos casi a la desintegración, ¿no? ¿Qué ciudad de Buenos Aires van a dejar? Desgraciadamente van a dejar una ciudad de Buenos Aires que va a tener que, con fuerza, integrarse a una realidad de conjunto y superar además lo que significa para mi gusto una inacción en estos años, donde desde los espacios públicos, la escuela pública, la salud pública y lo que es una idea de ciudad, de futuro, no se ha cumplido. La ciudad de Buenos Aires, para ser grande, tiene que a su vez entender que tiene que integrarse y complementarse y pensar como área metropolitana. Y eso significa pensar también en el resto de la nación, ¿no? Realmente es un panorama muy, muy complejo, sobre todo teniendo en cuenta, lo decíamos la semana pasada, que cada uno de estos pasos que va dando el macrismo son absolutamente custodiados por un blindaje mediático que realmente actúa a la perfección. ¿Cuándo usted pudo imaginarse, y lo mismo nos pasa a cada uno de los que estamos en esta mesa, que algún día íbamos a decir que ibas a anotar a tu hijo a una escuela de la Ciudad de Buenos Aires y no iba a tener vacante? Pero a su vez, ¿cuándo ibas a pensar que eso no iba a tener costo? Porque la verdad, si uno abre los diarios, no hay costo, ningún costo se paga desde el punto de vista político por esta medida. Sí, desgraciadamente hay una cobertura, mejor dicho, más que cobertura, hay como una especie de encapsulamiento de mucha prensa ante lo que significan estas limitaciones y estas arbitrariedades y estas malas políticas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí está la capacidad nuestra. Nuestra responsabilidad es acercarnos al ciudadano y ciudadana de la ciudad, a los argentinos y argentinas, y en función de esto expresarle con seriedad cuál es nuestro proyecto en función de la ciudad y por qué sustentamos y seguimos bregando para darle solidez a este proyecto nacional que está en marcha, ¿no? ¿Y cómo se rearma el campo nacional y popular? Hemos visto afiches que tienen que ver con su postura frente a la interna del PJ Capital. ¿Cómo se rearma ese tejido social que han quedado disperso y que hoy tiene que volver a ser opción en la Ciudad de Buenos Aires, opción fuerte, opción real, para poder torcer el rumbo? Primero, reafirmar con sinceridad la identidad que sustentamos y en función de eso comenzar a llamar a las cosas por su nombre y obviamente sincerar en este caso que en la Ciudad de Buenos Aires qué significa el peronismo. Yo sigo sustentando que el peronismo sigue siendo un elemento que dinamiza una idea de conjunto, una idea colectiva, un proyecto de nación donde estamos todos, ¿no? Y la ciudad no escapa a esto. Así que bueno, yo voy a trabajar con mucha fuerza para generar las condiciones de que haya entusiasmo para votar el 6 de abril. Voy a trabajar para que se conforme una lista de unidad para que demostrar que incluso hay un entendimiento y que el actor principal va a tener que ser todos aquellos afiliados o afiliadas que le den fuerza al todo el tramo que luego tenemos que mejorar y generar condiciones de propuestas políticas para la ciudad. Uh-huh. Para cerrar, con cierta dosis de ingenuidad, quiero hacerle una pregunta que quizás nos demande más tiempo que los tiempos radiales, pero le voy a pedir con su poder de síntesis que nos haga una explicación de los últimos, 40 años de la vida argentina. ¿Y por qué digo esto? Cuando usted militaba en la juventud peronista a principios de los 70, quienes hoy gobiernan la Ciudad de Buenos Aires quizás no podían ganar la interna de una asamblea en un consorcio. En el marco del proyecto de país que se discutía en cada lugar de la República Argentina, ¿cómo llegan hoy a ser pretendidamente opción para gobernar el país? Totalmente. Los últimos 40 años de la política argentina está determinado por lo que ha significado el paradigma que estableció desde el 45 el peronismo, y yo creo que esto no ha variado, con el contrario, se ha enriquecido. La capacidad nuestra es que tenemos que ser hoy elementos y actores políticos que le brindemos a todos aquellos que quieran acompañar un proyecto de nación fuerte la posibilidad de participación y protagonismo. Y cuando digo a todos, me refiero no solo aquellos que están en una parcialidad, en un partido político, sino todos aquellos que desde una vertiente nacional, popular, de transformación, quieran sentirse cómodos y vivir en democracia. Juan Carlos Dante Gullo, muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo y hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes, buenos días. Todo es mejor en verano. Todo es mejor. Todo es mejor. Con Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Con Club Argenta, si sos jubilado o pensionado, podés sacar préstamos de hasta 15 mil pesos y pagarlos hasta en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado para comprar lo que necesites en más de 4.000 comercios adheridos. Además, vas a poder disfrutar de promociones y descuentos especiales. ¿Qué estás esperando? Ya podés acercarte a cualquier oficina de ANSES o de Correo Argentino para solicitar tu préstamo. Recordá que si sos jubilado o pensionado, podés ser parte del Club Argenta. Para más información, ingresá en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta, un beneficio bien nuestro. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Sujeto a los términos, bases y condiciones establecidas en la solicitud de préstamo personal tarjeta Argenta suscrita por beneficiario. TN a 12 cuotas 17%, TA 12 cuotas 19,39%, CFT 12 cuotas 23,57%. La, ra, ra, ra, ra. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora a compartir conmigo historias, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. Este verano te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 45 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. En 2014, el periodismo vuelve a la radio pública. Mario Weinfeld, Roberto Caballero, Cintia García, Luciano Galende. Voz, información, ideas, opinión, análisis. 3 de febrero. Programación 2014. Lanza la radio pública. ¿Le gusta? Estamos juntos por aire y por internet también. Radio Nacional, rumbo a los 200.000 amigos en Facebook. ¿Le gusta? La realidad del país y el mundo están en Segunda Mañana. ¿Qué pasa con los subtes, Miriam? En todos los diarios, en los últimos días, se publicó la información de que vamos a empezar a pagar 5 pesos el viaje. 5 pesos el viaje, teniendo en cuenta que cuando Macri se hizo cargo del el servicio de subterráneos, la tarifa estaba a 1.10. En un momento, María Eugenia Vidal, si la memoria no me falla, dijo que tenía que estar el viaje a 6.50. Sí. Y nos vamos acercando. En ese momento nos pareció una barbaridad. Totalmente, claro. Nos pareció absolutamente desmedido. Yo les pregunto a los integrantes de esta mesa que son usuarios del subte, ¿cómo están viajando? Igual que siempre, igual peor. Igual que antes. ¿En el mes de enero? ¿Igual que antes? Yo viajo mucho peor, sí, que antes. Yo los desafío a pararse, probablemente no en el mes de enero, pero a partir de febrero o marzo, en la estación Lima del subte A, en una hora pico a las 6 de la tarde, a intentar subir un subte. Yo he tenido que dejar pasar por lo menos 7 subtes para poder subir. No porque quisiera viajar cómoda, no porque quisiera elegir uno de los pocos vagones con aire acondicionado que estaban disponibles en ese horario, sino porque físicamente era absolutamente impensable que un ser humano pudiera introducir su humanidad, claro, de manera alguna en ese vagón, no, porque sí, era peor que un vagón de sardinas, que una lata de sardinas. Ya nos han dicho que es la razón de que esto suceda es indudablemente que quitaron los vagones, los antiguos del subte A, las antiguas brujas, y que los vagones que se han colocado en el servicio, que se han puesto, que los compró la nación, pero Macri tuvo el buen tino y el caradurismo de sentarse en ellos y fotografiarse. No cumplen con las necesidades de una línea como la A, que ha sido extendida a dos estaciones. Claro. Dos estaciones que demoraron 5 años en ser inauguradas y que finalmente, cuando son inauguradas, no tienen la cantidad de formaciones necesarias para absorber a la población de Flores y de Floresta, que son los dos barrios nuevos a los que sirve. Estamos en comunicación con Néstor Segovia, metro delegado. ¿Cómo le va, Néstor? Lo saluda el equipo de Segunda Mañana. ¿Cómo le va? Buenos días, señores. Buenos días. Aquí con la perspectiva de pagar el viaje de subte 5 pesos. ¿Qué novedades tienen al respecto? No, la verdad que estábamos nosotros bastante preocupados porque desde que subió el señor Macri, un 400% de aumento. La verdad que es mucha plata. Nosotros cuando los 2 pesos con 50 decíamos, porque acuérdense que estaban, cuando estaba en mano del gobierno, estaba a 1 peso 10. Sí, sí, y, sí. Ya. Y hoy así es. Estamos hablando de que va a llegar a 5 pesos. Pero bueno, yo creo que a este señor nadie lo detiene, él hace lo que quiere. Estuve escuchando recién su comentario, compra parada ajena porque los trenes los hizo el gobierno, los compró el gobierno, se adueña de todas esas cosas diciendo que lo hicieron ellos, y ahora tratando de, y no solamente el pasaje quiere aumentar, toman empresas tercerizadas, quiere precarizar el subte, y que para mí quiere que el subte sea para una razón social solamente o para un grupo de gente, porque los trabajadores que viajan todos los días, ¿cómo hacen para pagar desde Miserere a 11, 10 pesos y vuelta? Es un robo. Claro, esto es así, y además el aumento no tiene como contrapartida un mejor servicio, porque hablan de coches con aire acondicionado y la verdad es que no he tenido demasiadas oportunidades de disfrutarlo. Miren, no hicieron nada, lo único que sí tomaron empresas tercerizadas con ácidos para limpiar los trenes y pintar, nada más. Y después los trenes nuevos vinieron con el acondicionamiento que ya vinieron propio de los trenes, y nosotros esperábamos que a los demás trenes, que por lo menos los más viejitos, le instalaran aire acondicionado, o pongan aire acondicionado a las estaciones, ya que había ventilación forzada. Bueno, ni siquiera le arreglaron la ventilación forzada. Por eso, la verdad es que nosotros se nos fue todas las palabras porque no pensábamos que iba a llegar a hacer esto. Entonces ya es una anarquía total de parte del jefe de gobierno. Nosotros estamos en contra de todos los aumentos, de todo. Pero esto ya totalmente es algo que nunca vimos, ¿no? Néstor, ¿hay alguna forma de frenar este aumento? El legislador Alejandro Bodart presentó un recurso ante la justicia. Tiene que haber una audiencia pública. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se le puede poner una barrera a esto? Mire, hay un montón de formas. Por ejemplo, Metrovías nunca le pidió, antes de aumentar el pasaje, nunca hubo una auditoría en Metrovías para saber cuánta plata se llevó Metrovía o no, o si hay que aumentar o no. Al no ver la auditoría, los primeros días cuando toma es base a Metrovía, yo no sé cómo ellos sacan el presupuesto de cuánto tiene que ir el pasaje. Segundo, Yo creo que entre todos los ojalá que los vecinos que se me escuchan, ¿eh? Nos tenemos que organizar y tenemos que ir a apoyar el proyecto que está haciendo el legislador y buscar una forma de que no pueda llegar. Es 10 pesos, estamos hablando de 10 pesos, no es 5 pesos, porque es 5 pesos la ficha. Hablamos de 10 pesos porque es ida y vuelta. Es sí, mucha como, plata. Como mínimo. Estamos hablando como mínimo, es mucha plata. 8 pesos, 9 pesos, 10 pesos, es mucha plata. Usted imagínese que no. ¿Cómo hacen eso? Entonces nosotros tenemos que buscar. Nosotros los trabajadores estábamos hablando con Beto Pianelli, estábamos hablando con la comisión directiva, si podíamos hacer un frente para poder hacer levantar firma, poner mesas en todos los sectores y levantar firma para ver si podemos frenar el aumento. Pero bueno, eso como, también depende... Como contrapartida, Néstor, el gobierno promete, yo le voy a decir lo que promete, el recambio de 10 kilómetros de vías en la línea E, nuevas formaciones en las líneas A y B, 1000 cámaras de seguridad y nuevas señales en la línea C, reparación de grietas, de escaleras mecánicas, reparación general de 100 de los 300 coches para evitar demoras por averías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes están viendo algo de esto en movimiento? No, nada, solamente lo que hicieron hasta ahora y lo que están haciendo es terminando algunas obras que había empezado el gobierno. Ellos no hicieron ni siquiera un kilómetro de subte todavía, desde que subió Macri, desde que agarró Macri ahí en el subte. Nada más, por eso nosotros, todo lo que están diciendo es mentira, es totalmente mentira. Y aparte no le da el tiempo, con todas las cosas que está hablando, no le da el tiempo. No le da el tiempo para hacer todo lo que promete, ¿no? Y con la gestión que tiene, si ya se le termina la gestión, es cierto que, ¿por qué no lo hizo durante estos dos años cuando él estaba, cuando recién empezó y que en verdad quería hacer? Entonces yo creo que si están creyendo la gente, creo que no le cree tampoco que le venda espejitos de colores. No se puede hacer algo de un día para otro. Y por último, le quería preguntar si usted cree que Macri está promoviendo un proyecto de subte para pocos. Está promoviendo, claramente lo dijo nuestro secretario general Beto Pianelli, está promoviendo un subte para pocos, para nada más. Por eso digo, es muy importante que nosotros nos reunamos, nos juntemos todos los vecinos, nos juntemos la legislatura, trabajadores, porque no puede hacer. ¿Cómo hacen los estudiantes para viajar? ¿Cómo hace el trabajador para viajar? Miles y miles de pasajeros viajan por día, ustedes saben, y con esta forma de trabajar no sé qué va a pasar. Y querrá promover el uso de la bicicleta, seguramente. Y bueno, pero creo que el único que tuvo éxito a media que había un poquito más de bicicleta. Antes no había tanta bicicleta, ahora se nota que hay bicicleta, ¿no? Porque no puede será viajar. Porque la gente ya no puede pagar el boleto en su. Claro, no pueden pasar, no pueden viajar. Muchas gracias, Segovia. Bueno, gracias a usted. El metrodelegado Néstor Segovia opinando y haciendo propuestas concretas sobre el aumento de subte que se viene. 5 pesos y si usted tiene subte o monedero, 4.50. Dicen que va a haber un leve descuento por cantidad, ¿no? Como hay en otros países. Lo que tendría que haber es también un mecanismo de conexión con los colectivos. Es decir, claro, que uno pueda, por el mismo precio, viajar en subte y hacer la conexión con el colectivo. Uh-huh. Creo que con el registro de la SUBE esto se podría lograr muy fácilmente, sí. para que no se dupliquen los precios del transporte. Imagínese una persona que viene de provincia y paga un boleto en colectivo y se toma el subte en Flores para venir a Plaza de Mayo. Es una barbaridad lo que se gasta. Inclusive viviendo en Capital, muy pocos viven en la boca del subte. La mayoría llega al subte o por tren o por colectivo. Entonces son 4 los servicios que hay que pagar por día entre el ida y la vuelta. Uh-huh. Es muy complejo. Es muy complicado. Igualmente creo que lo que también está jugando es una carta a una suerte de descontento general que siempre, de alguna manera, le va a caer al gobierno nacional. Y además a aumentar, fogonear una pauta inflacionaria desde el mismo gobierno de la ciudad. Si me aumenta el ABL casi un 200%, si me aumenta el servicio del subterráneo casi un 400% desde que asumió, él está fogoneando la pauta inflacionaria. Pero a mí me parece escuchar durante el fin de semana que Macri decía que en un gobierno suyo no iba a haber inflación o que la inflación no iba a ser un problema. Sí, claro. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí. La radio del verano. Nacional. Nacional. La radio pública. Pública. Comienza espacio publicitario. El verano es mucho más que arena y agua. Vení al espacio Unzué y sumergite en actividades culturales, recreativas y deportivas, gratuitas y para toda la familia. Talleres, espectáculos, deportes, feria de emprendedores, patio de comidas, mercado federal, parador en la playa y mucho más. De martes a domingos en Río Negro y la Costa, Mar del Plata. Más información en www.desarrollosocial.gov.ar. Viví el verano en el espacio Unzué. Disfrutar también es tu derecho. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Las 10 en toda la República Argentina, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 3 décimas, la térmica 28 grados, la humedad 75%, cielo nublado. En Córdoba, temperatura 26 grados 7 décimos, la humedad del 60%, el cielo está algo nublado. Jorge Capitanich destacó la política de desendeudamiento puesta en marcha durante el gobierno de Néstor Kirchner. El jefe de gabinete Jorge Capitanich remarcó el proceso de renegociación de la deuda pública impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner y se mostró optimista respecto de las gestiones oficiales que llevará a cabo durante la jornada. El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el titular de la unidad de negociación de la deuda, Hernán Lorenzino, ante el denominado Club de París, foro de acreedores que agrupa a 19 países. La República Argentina ha propiciado un proceso de renegociación de la deuda a partir del default declarado, vuelvo a insistir, por el presidente interino oportunamente, Adolfo Rodríguez A, en el año 2001. Pero en ese contexto ha tenido una posición firme y una capacidad negociadora que le permitió un ahorro extraordinario, que si uno toma una tasa de descuento determinada, le da un ahorro de 81 mil millones de dólares. Quedan solamente 7% de deudores en proceso de discusión que entendemos que debería resolverse adecuadamente y esta negociación con el Club de París. Y eso ha significado para Argentina un esfuerzo extraordinario. Por eso, no solamente el esfuerzo extraordinario de negociar en condiciones de pleno ejercicio de la soberanía como país, sino también no negociando con el hambre y la sed los argentinos. En otro orden, Capitanich confirmó que durante esta semana van a seguir las reuniones en Casa de Gobierno con empresarios de distintos sectores de la producción. Puntualizó que durante estos días las audiencias serán con empresarios de la industria del software y de la producción de medicamentos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Una periodista alemana denunció que la Corte Suprema de Estados Unidos fue instada a desestimar el reclamo por complicidad de Mercedes-Benz con la dictadura argentina. Gabriela Deber investigó lo ocurrido en la planta automotriz durante la dictadura y realizó el documental Milagros no hay, utilizado durante el juicio por la verdad realizado en 2002 en La Plata. En diálogo con el servicio informativo explicó que los amicus curiae amenazaron abiertamente al tribunal norteamericano con el retiro de los inversores extranjeros. Amigos son esas instituciones que se prestaron antes de la audiencia en forma por escrito frente a la Suprema Corte diciendo por qué ese caso, si sería abierto, puede perjudicar a la economía estadounidense. Y amenazaron abiertamente que los inversores extranjeros van a retirar sus inversiones del territorio de los Estados Unidos. Y le hicieron el cálculo, dijeron, ustedes se dan cuenta que es el 2% de los impuestos que ustedes cobran que viene de las empresas extranjeras. Deporte. Cuadrangular en Montevideo a las 20. Atlético Rafaela enfrentará a Olimpia de Paraguay en lo que será el primer partido de la Copa Ante, del cual participan también los dos exponentes más fuertes del fútbol uruguayo, Nacional y Peñarol, que jugarán en el siguiente turno. El equipo de la crema que dirige Jorge Burruchaga alistará esta noche para jugar con Olimpia a Conde, López, Enís, Ramuspe y Rodales, Ferreira, Bastía, Canué, Elu Chance, Vera y Lucas Albertengo. El tiempo. Recibimos el informe desde el Servicio Meteorológico Nacional. Continuarán las elevadas temperaturas en la zona central del país. Allí continuarán registrándose temperaturas elevadas entre los 36 y los 41 grados como registro máximo, con elevada sensación térmica, por lo menos hasta el día miércoles 22. El martes 21 se espera una leve disminución temporaria de dichos valores para el sur del área de cobertura debido al pasaje de un frente frío. Asimismo, en el área de la ciudad de Buenos Aires y alrededores continúa en vigencia el alerta amarillo, alerta por sobreola de calor y salud, y además para la zona de Rosario en estos momentos se encuentra en vigencia el alerta color anaranja por las mismas circunstancias. Para la ciudad de Buenos Aires se espera para el día de hoy una temperatura máxima del orden de los 36 grados con la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas, tiempo caluroso con elevada sensación térmica. Las lluvias continuarán el día martes con una máxima de 31 grados. También se esperan lluvias el miércoles con una máxima de 33, al igual que el próximo jueves, en que se esperan lluvias durante la mañana y la tarde con una mínima de 22 grados y una máxima de 31. Informó Miriam Andrioli desde el Servicio Meteorológico Nacional para... En Córdoba, temperatura actual 26 grados 7 décimos, humedad 60%, el cielo está algo nublado. Aquí en Buenos Aires, la actual 26 grados 3 décimos, humedad relativa ambiente del 75% con cielo nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. 3 de febrero. Oído atento. Programación 2014. La Radio Pública presente. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Ya quiero que llegas a mi tierra linda. Esta bienvenida tengo para ti. Canto nativo de agreste homenaje, como es el paisaje del bello San Luis. Si buscas sosiego a tu alma cansada, o acaso te trae la curiosidad, la puerta está abierta, no importa tu raza, estás en tu casa, ya puedes entrar. Graciela, nos prometiste llevarnos a San Luis. Así es, y estamos cumpliendo. Allí estamos ya en comunicación con LRA 29, Radio Nacional San Luis. Güences Rubio nos está recibiendo. Güences, buen día, ¿cómo están? Buen año. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenos días para ustedes. Y gracias también en nombre de todos los puntanos por esa introducción musical que nos están haciendo recordar a todo el país lo que es este San Luis en plena temporada de verano, ¿no? Sí, por supuesto, el trébol mercedino, tan recordado y tan reconocido también a nivel nacional. Güences, ¿cómo está San Luis? Contanos con el calor, ¿qué está pasando en este enero? Bueno, sí, como decís, justamente un enero a pleno con las vacaciones, con mucho calor, como ha sucedido en todo el país, pero esto ha permitido que los turistas que se han acercado a la provincia hayan podido disfrutar de sus paisajes, los ríos, los diques, las sierras. Te digo que este fin de semana, de acuerdo a la información oficial, se habla de un 94,3% de ocupación hotelera en San Luis, cosa que está superando, en la primera quincena de este año, la ocupación fue del 84%. Para la misma época de enero del 2013, 72,4%. Y quizás en esto tenga mucho que ver también, y sobre todo este fin de semana, lo que está comenzando hoy. Anoche, en realidad, ya se hizo la previa de lo que es el inicio del octavo tour de ciclismo en San Luis, en áreas de la Casa de Gobierno, Terraza del Portezuelo, con la presencia del gobernador Claudio Poggi. Y bueno, hoy a partir de las 13:16 comienza este octavo tour de ciclismo en San Luis, que evidentemente ha generado también que las plazas hoteleras estén en su mayoría totalmente ocupadas. Claro, porque es un acontecimiento nacional, llegan de todas las provincias. Sí, internacional, te diría, porque hay equipos de todos lugares de Europa, de Estados Unidos, concretamente, justamente como la semana pasada se dio el tour femenino, fue la estadounidense Allison Powers quien en este primer tour femenino en San Luis se alzó con la victoria. Esto finalizó el sábado. Ayer, entonces, en Terraza del Partido del Suelo, con la presencia estelar en el cierre del espectáculo de Diego Torres, bueno, fuegos artificiales, todo lo que significa la fiesta, por lo que ha tomado desde el gobierno de San Luis lo que es este tour, que ya, como te decía, la octava edición consecutiva se estará realizando a partir de hoy en horas del mediodía, 7 etapas hasta el domingo que viene. Muy bien. Querido Güences, vos sos Wenceslao, ¿no es cierto? No, Güences nomás. Güences. Ah, mirá, pensé que era Wenceslao, ¿no? Ah, así, un nombre histórico. No, nombre artístico, es total. Qué bueno, Güences. Contame, ustedes están en el centro de la ciudad, de la capital puntana. Exactamente, a 6 cuadras de la plaza principal de la ciudad, las peatonales, porque ya podemos ponerlas en plural, recordemos que la peatonal original que teníamos en la Villa Rivadavia, se ha sumado la que está en la zona del Paseo del Padre por la actual intendencia de la ciudad, y un ensanchamiento de veredas que se está dando, que le viene muy bien porque San Luis, al ser una ciudad con mucha antigüedad, más de 400 años, todavía quedaba parte de lo que es este el viejo San Luis, pero estas peatonales, ensanchar las veredas, iluminar, está cambiándole un poco la fisonomía tradicional de la ciudad, para bien, ¿no? Claro, por supuesto. Y la calle Angosta, ese paseo, ese emblemático paisaje que conocemos a través de la música, ¿cuánto está de ustedes o del centro? ¿Dónde está exactamente? La calle Angosta está en la ciudad de Villa Mercedes, que está a 91 kilómetros de aquí de San Luis, y, como decía, justamente un lugar emblemático que se ha generado su conocimiento a nivel nacional con el Festival de la Calle Angosta, claro, que se hace claro, el primero día de diciembre, que coincide con el aniversario de la ciudad de Villa Mercedes, de su fundación, allá por el primero de diciembre, concretamente, ¿no? Entonces, después la Calle Angosta va generando esa presencia y inicia los festivales, concretamente, porque se dan en distintos pueblos de la ciudad, los distintos festivales que están llevándole también todo lo que es la tradición y la actualidad aquí en San Luis, ¿no? Justamente se están dando muchos ya a partir de estos días. Claro, arrancan temprano ustedes, porque la temporada de festivales comienza en enero, pero ustedes ya arrancan en diciembre. Sí, el Festival de la Calle Angosta se pone a pleno y uno lo va aprovechando, ¿no? Pero, bueno, justamente después se van dando distintos pueblos de la provincia, algunos más conocidos que otros, pero como es el de la Calle Angosta, justamente, también en la Villa de Merlo hay una ocupación hotelera muy importante. Recordemos que junto con el Borrego de los Funes es la zona emblemática del turismo en la provincia de San Luis. Claro. Y eso te lo están reflejando los números. 93% de ocupación hotelera en Merlo y 96% en Borrego de los Funes. Pero vos sabés que yo tengo un viaje pendiente a Merlo, así que te voy a avisar cuando vaya para allá. Por porque supuesto. Lo tengo previsto para este año, porque hay una colega que, bueno, se fue de aquí de Capital y puso una hostería allá. Me ha invitado muchas veces, así que con mucho gusto voy a ir. Ella dejó esta locura de Buenos Aires, los micrófonos, y se puso un pequeño hostel allá en Merlo, precisamente. Bueno, venís aquí a la ciudad, nos visitás, y a 200 kilómetros está la villa de Merlo de la ciudad, con todo su encanto, su sierra, su río, que justamente hacen un lugar muy lindo y muy solicitado y visitado por los porteños, los habitantes de la provincia de Buenos Aires, porque evidentemente el contraste del clima, de lo que es el paisaje y el clima, fundamentalmente, que hace que muchos y muchas se instalen en la Villa de Merlo, que ha tenido un crecimiento demográfico en los últimos años impresionante, ¿no? Claro, además la falta de humedad o la poca humedad que nosotros sentimos enseguida cuando llegamos. Sí, sí, sí, sí. Es uno de los climas más favorecedores de la visita del turista allí en la Villa de Merlo, así que sí, aproveche que tiene alguien para visitar, con esa excusa se venís a Merlo. Cómo no, Güences. Y nosotros te enviamos un gran abrazo desde Buenos Aires para todos los compañeros y colegas de nuestra querida radio allí en San Luis. Les deseamos un excelente año y estamos en contacto permanente. Cuando ustedes lo soliciten, y nosotros también, cuando haya información para compartir, por supuesto. Y bueno, aprovechando esto que nos da la posibilidad de la radio pública, de estar de los distintos puntos del país, y en este caso en particular en San Luis, con este reflejo del cómo está el turismo, que se vengan aquellos que están escuchando, porque está lindo para aprovecharlo, y a los que les gusta el ciclismo, bueno, una de las competencias ciclísticas más importantes se están realizando aquí en nuestra provincia durante esta semana. Gracias, Güences, un gran abrazo, excelente tu informe, y estamos siempre en contacto. Cuando lo deseo, igualmente para ustedes, y los esperamos. Cómo no, gracias. Chao. Charlábamos con Güences Rubio desde LRA 29 San Luis y lo despedimos con Mercedes Sosa, ¿eh?, con esa excelente versión de La Calle Angosta. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola. Ya te canto por que siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina. En las alamos comienzas y en el molino terminas. En las alamos comienzas y en el molino terminas. Calle Angosta, Calle Angosta, si me habrán ladrado los chocos. Un tuntún, ¿quién es? Y estaba a dos picos la tonada. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola. Tradicionales boliches, Don Manuel y los Mirandas. Tradicionales boliches, Don Manuel y los Mirandas. Frente cruzando las vías, San Calixto casi nada. Frente cruzando las vías, Don Calixto casi nada. De aquel entonces ahí en ruedas se juntaba y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaba. Y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaba. Calle Angosta, Calle Angosta, si me hablan ladrao los chocos. Diez y 17 en todo el país, esto es la segunda mañana de Radio Nacional. Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano nacional. Nacional. Argentina. 2014. Febrero. 3. Vuelve Luciano Galende. Todo lo que necesitas saber antes de que termine el día. Mañana más de vuelta. Nuevo año. Nuevo horario. 18 a 20. De lunes a viernes. Por la radio pública. En enero, un grande de la música argentina llega a Nacional. Jairo, en la radio pública. El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta. Trae las músicas de aquí y allá. Jairo. Serán las noches azules. De lunes a viernes a las 23. Por Nacional, Argentina. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 18 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. En febrero, Mariana Moyano, Hugo Paredero y Felipe Piña están de vuelta. Nacional 2014. Programación Último Modelo. Lanza. La radio pública. De trasnoche, despierta la radio. Cómo nos gusta evocar el paisaje de nuestra tierra, literalmente. Desde las 4 al despertar. Servicios y música con Sonia Ferrari. La República Argentina junto a nuestros poetas, junto a nuestros intérpretes. Para levantarte bien. Al despertar. Lunes a viernes por la radio pública. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. ¡Ay, me gusta! Radio Nacional en Facebook. Viví la experiencia. El día a día de la noticia. Segunda mañana. Silvia, recordamos mensajes y teléfonos, vías de comunicación con la segunda mañana. El 4999-8700 y el 0810-222-0870. Esta es la línea nacional, costo de llamada local desde cualquier punto del país. Y también el Facebook, Segunda Mañana, Radio Nacional. Tenías ahí un mensaje que tenía que ver con Gaby Weaver, con la periodista alemana. Este mensaje, sí, de Greta, recién entró y dice: ¿podrían por favor ampliar la noticia sobre las presiones al Tribunal de Estados Unidos por el caso Mercedes-Benz? Bueno. ¿Algún enlace o el nombre de la denunciante? Bueno, primero contar que Gaby Weaver es quien fogonea desde hace casi 10 años, de la mano de su documental Milagros No Hay, la causa Mercedes-Benz. Ella se puso en contacto con los familiares de las víctimas, son 14 los desaparecidos de Mercedes-Benz en 1976, y hoy el abogado defensor de los familiares de estas víctimas es Eduardo Fachal, que era integrante de la comisión interna de los laburantes de Mercedes-Benz en González Catán, en el 76. Se recibió de abogado y hoy es quien maneja la causa. Así que es una historia impresionante por donde se la mire, porque además esto cayó en las manos de quien conoce desde adentro cómo se fue capturando uno a uno a los 14 y cuál fue el grado de complicidad que básicamente tenían los gerentes de Mercedes-Benz, que le marcaban a la policía de la provincia de Buenos Aires y al ejército, básicamente a la gente de la tablada, del cuartel de la tablada, quiénes eran los hombres que había que llevarse. Así que es una historia muy particular. ¿Por qué llegan a California, a los Estados Unidos? Porque la causa está dormida aquí en los tribunales de San Martín. Este es el gran tema. Y entonces tienen que salir a... No está muerta, está dormida. ¿Sí? Esa causa que además tiene que ver con la apropiación de tres menores que se habría llevado la familia Kasselkraut, que es la familia de esos gerentes generales que manejaban la empresa en el 76. Y entonces aparecen en California porque hay una ley de los Estados Unidos que señala que todo delito de lesa humanidad cometido fuera del territorio norteamericano, pero que tenga que ver con una empresa de los Estados Unidos, puede llegar a ser juzgado allí, en los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver Mercedes-Benz con el territorio norteamericano? Bueno, a partir de la unión con Chrysler se logra esta posibilidad. Se llegó a una instancia donde la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que no se puede juzgar este caso allí, en el territorio norteamericano. Pero a su vez, en el veredicto, en el fallo, lo que dicen es que se cometieron esos delitos de lesa humanidad. Y entonces hay como una suerte de gran presión a dos puntas. Primero, la que ejerce Mercedes-Benz, para que su nombre no quede manchado, y la que ejerce Chrysler, porque si esta causa, si esta denuncia prospera, tienen miedo en el gobierno de los Estados Unidos que lleguen cualquier tipo de denuncias que tengan que ver con violaciones a los derechos humanos cometidos con alguna empresa de los Estados Unidos en el medio. Entonces mirá la historia que abrió este caso de la Mercedes-Benz. ¿Vamos a cambiar de tema? Vamos. Las colonias de la ciudad, como decíamos al principio del programa, son un recurso necesario para un montón de padres que no tienen fondos para llevar a sus hijos de vacaciones o que tienen que seguir trabajando en los momentos en que no los pueden llevar al campo, a la playa, a la montaña o donde sea, ¿no? Si uno repasa las listas de tarifas de las colonias de la ciudad de Buenos Aires, de las colonias privadas, se encuentra, por ejemplo, como decíamos, con un 1.500 pesos por 15 días, mediodía, o 2.900 pesos por todo el mes, con un 5% de gentil reducción de precios si uno manda a un segundo hermanito, y si no los puede llevar o traer porque no está disponible en esos horarios o porque le queda muy lejos, 480 pesos por chico por el transporte escolar hasta la colonia. Los recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires para que los chicos puedan pasar un verano agradable, fresco sobre todo, además, son muchos. Pero, sin embargo, no están en el mejor de los estados. Estamos en comunicación con Graciela Muñiz, defensora adjunta del pueblo de la ciudad. ¿Cómo le va, Graciela? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Perdón por la demora. ¿Cuál es la situación actual de las colonias deportivas y escolares de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, en general tienen que ver con lo que es infraestructura edilicia, es decir, se encuentran en mal estado y algunas cuestiones más importantes como tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión de insumos médicos, ¿no? Es decir, hay una gran diferencia entre lo que nosotros vemos, entre lo que se llama Buenos Aires Playa y las colonias de vacaciones. En Buenos Aires Playa nosotros encontramos una ambulancia del SAN apostada en forma permanente ahí, mientras que en los parques, en los polideportivos, nos encontramos con médicos que tienen insumos médicos muy escasos. Más allá de todo eso, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, sanitarios clausurados, vidrio, falta de libro de agua en los natatorios. Entonces, me parece que no se invierte en estas cuestiones sociales que son tan necesarias, sean donde los padres, como vos bien decías, no pueden mandar a sus chicos a colonias privadas y necesitan mandar a sus chicos porque en realidad están trabajando todo el día. Me parece que la falta de inversión en esto, en los parques, en los polideportivos, en los lugares, inclusive donde los usuarios hacen ocio y recreación, bueno, no se ha invertido demasiado. Se invierte solamente en políticas de tipo marketingera como Buenos Aires Playa, en la cual yo no estoy en desacuerdo, siempre y cuando se invierta en esos lugares donde concurren tantos niños y donde la seguridad de tanto de los niños pueden estar en riesgo. Que no están en riesgo por la gran calidad de personal docente que tienen, que no solamente se ocupan de la cuestión pedagógica, sino además se ocupan de que los chicos no se caigan un pozo, de que no estén cercanos a lugares de peligro, como ocurre ahora en el Parque Sarmiento, que se inició la semana pasada una obra donde encontramos montículos de tierra importantes distribuidos por todo el Parque Sarmiento, y una obra para reservorios sin señalizar, sin permiso de obra, sin llamado a licitación, sin cartel de obra, sin quién es el responsable de la obra, qué empresa, nada por el estilo, mientras tanto circulan montones de camiones con montículos de tierra diseminados por todo el parque, con una señalización precaria. Uno no está en contra de esas obras porque uno no quiere que los vecinos se inunden, ni mucho menos, pero este no es el momento adecuado para hacerlos en el medio de una colonia como en el Parque Sarmiento, donde concurren 4.000 niños. 4.000. 4.000 niños. ¿Hay control de la calidad de aguas en los natatorios, control bromatológico de lo que consumen los chicos? Porque uno piensa en un verano tan particular como este, de tan altas temperaturas, 4.000 chicos congregados, por más que sea un espacio grande, pueden correr algún riesgo, ¿no? Sí, la verdad es que la comida, si bien es cierto, ha mejorado, por lo menos es así lo que nos dicen los nutricionistas, la verdad que los chicos comen en gazebos, que son muy calurosos. ¿En gazebos? O sea, ni siquiera hay un quincho cubierto de material donde... En el Parque Sarmiento prácticamente me dio muchísima bronca porque en la recorrida nosotros nos encontramos que hay 3 gazebos distribuidos para que coman los 4.000 niños, y encontramos unas canchas techadas de polvo de ladrillo que han sido privatizadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través de la Asociación Argentina de Tenis y a través de Arturo Grimm, a través de Omar Carminati, que están en, digamos, están donde hay que pagar 140 pesos a la hora para poder comer. Sin embargo, en este lugar, si se hubiera transformado el lugar en cancha de polvo de ladrillo, en un lugar, un salón de usos múltiples donde los niños puedan comer y tengan una suficiente, un lugar adecuado, no. Los niños comen en gazebos. Este año lo han incorporado ventiladores de techo, pero que están colocados en forma precaria. Pero la realidad es que si nosotros estamos afuera tenemos una sensación térmica. Cuando ingresamos a los gazebos tenemos una sensación térmica más elevada. Y si eso le sumamos que por ahí están comiendo fideos con salsa, bueno, es todo muy caluroso. Más allá de que la comida esté bien, esté en buen estado. Pero no fideos con salsa no me parece lo más adecuado para un chico que está haciendo actividad física al aire libre con 40 grados de sensación térmica. A mí tampoco. Pero bueno, es decir, la comida no está en malas condiciones, pero no es la adecuada para una temperatura como la que estamos padeciendo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y hay control de aguas en los natatorios? Nosotros nos encontramos en varios de los natatorios que no tenían el libro de agua. Es decir, el libro de agua es sumamente importante. Primero porque está el sello de control de calidad de agua, de calidad ambiental, donde indica que se puede habilitar el natatorio. Y después las 4 tomas diarias que se realizan a cada natatorio para ver cómo está el cloro, el pH, la turbidez. Bueno, nada de eso existe en alguno de los natatorios que hemos concurrido. Entonces la verdad que es importante, porque no nos olvidemos que muchas veces cuando los chicos padecen cuadros de gastroenterocolitis, nosotros decimos, es porque la comida está en mal estado. No, muchas veces es porque por ahí pueden llegar a tragar agua que no está en muy buen estado. Los chicos están en el agua, están disfrutando, pueden tragar agua y puede producirse ese cuadro. Entonces es muy importante ver cómo está el natatorio. Por último, Graciela, porque ya vienen las noticias, le quería preguntar el nombre de los responsables directos, los funcionarios que son responsables directos del funcionamiento de estas colonias. El ministro de Educación, Esteban Burrich, y el subsecretario de Deporte, Francisco Irarrázaval. Muchas gracias, Graciela. No, gracias a ustedes. Buenos días. Estábamos hablando con la defensora del pueblo adjunta, Graciela Muñiz, sobre el estado calamitoso de las colonias deportivas, a donde las familias que no tienen recursos para mandarlos a disfrutar el verano a una privada, tienen que mandar a sus hijos forzosamente. Son miles de chicos, solamente en el Parque Sarmiento 4.000. Excelente postal la que marcaba Graciela, ¿no? Una cancha techada de tenis a 140 la hora y los chicos comiendo en el gazebo. En un gazebo, para el que no sabe lo que es un gazebo, son esos tolditos de plástico, tipo carpa que se alquilan a veces para las fiestas. Ahí han colgado unos ventiladores de techo y los chicos, debajo de ese techo caluroso, comen fideos con salsa. 10:31 en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 6 décimas, la térmica 31 grados 8, la humedad 69%, cielo nublado. Jorge Capitanich desestimó las mediciones de técnicos de la oposición que se publican en medios de la prensa hegemónica. En su habitual conferencia de prensa, el jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, desestimó el principal título de tapa del diario Clarín y calificó de incesante la mejora en el poder adquisitivo de los salarios en la Argentina. Puntualmente afirmó que entre 2003 y 2013 la recuperación salarial fue del 72%. El jefe de gabinete dijo al mismo tiempo que hay inconsistencia en las mediciones que dan a conocer economistas y dirigentes de la oposición sobre salarios y costo de vida. Lo que quiero transmitir con absoluto énfasis es que lo que ha habido en estos 10 años es recuperación incesante del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, independientemente de cualquier indicador que se tome. Se puede tomar el más duro y férreo de la oposición. Como ustedes saben, la oposición siempre cuestiona los índices oficiales. Ahora, cuando usted observa los indicadores de la oposición, no hay uno que coincida. Por lo tanto, en definitiva, se advierte también un criterio o un problema metodológico en esos indicadores. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Los denunciantes de violaciones a los derechos humanos en Mercedes-Benz analizan recurrir a la ONU tras el fallo de la justicia de Estados Unidos. En diálogo con el servicio informativo, Eduardo Facha la anticipó que estudian la posibilidad de hacer una presentación con el fin de sentar precedentes. Las instancias en Estados Unidos están cerradas, se llegó al tribunal máximo. Lo que sí, nosotros hemos tenido algunos contactos con personas de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Justicia, y estamos estudiando la posibilidad de hacer alguna presentación justamente en Naciones Unidas, no como consecuencia de este hecho, sino de que se establezca un precedente para sancionar a aquellas empresas en el futuro que cometan violaciones a los derechos humanos en los distintos países que son miembros de las Naciones Unidas. El tiempo. La temperatura en Capital Federal 28 grados 6 décimas, sensación térmica 31 grados 8 décimas, humedad 69%, cielo nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Una radio para horas pico. La mañana en Nacional. La historia comenzó una noche de principios de la década del 90, madrugada argentina, porque así se daban los tiempos con la mañana española. Casa de gobierno, oficialización de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Así nació la historia. ¿Cómo terminó? A ver, a mí me gusta con Domi trazar esa postal de época que es fundamental. De los últimos tres dueños que tuvo la empresa en los últimos siete años de gestión privada, uno murió y dos están presos. Sí, es la mejor postal que uno puede mostrarle a quien se niega a querer saber la historia del neoliberalismo en la Argentina ligada a Aerolíneas Argentinas. Y sí, es así. Producto de todo eso, vino la expropiación en el año 2008 y en ese momento Aerolíneas Argentinas no solo que no tenía crédito, sino que... era mal vista en la industria. Con lo cual, hacer un contrato con algún dueño de aviones para alquilárselos o comprar aviones, algún fabricante de aviones, era casi utópico. Porque estos señores que están presos y el que se murió, dejaron deudas por todos lados. O sea, dejaron deudas en todos los proveedores de motores, por ejemplo. Recordemos, preso, mata... Sí, Mata está condenado. O sea, terminará en cana en cualquier momento. Sí. Socio de la Nata en crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y el señor Díaz Ferrán, ex titular de, como si fuera la UIA española, ¿no? De los empresarios españoles, por defraudación al Estado español. Está preso por vaciamiento de Marsans, alzamiento de bienes y presunto lavado de dinero. Y está condenado junto a Antonio Mata por fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas en el año 2001. Escuchaste bien, son los tipos que manejaban Aerolíneas antes de la estatización. Cuando es expropiada, Aerolíneas Argentinas contaba solamente con 23 aviones operativos y 50 aviones en total, pero bueno, había 23 operativos. Había 27 que no podían volar. Exactamente. Producto de la canibalización, del vaciamiento y de todas las prácticas que esta gente vino a hacer y la hizo y bien en la Argentina. Bueno, ¿cómo se llega desde ese 2008 a este presente en el cual los turistas de la costa argentina pudieron disfrutar de un evento por lo menos llamativo, atractivo, inusual? No es común ver en la costa volar un avión que lleva 300 personas a bordo a 300 metros de altura, haciendo casi un vuelo rasante. Se llega producto de que se hizo todo lo que no se había hecho durante los 18 años de privatización. Muy bien. El avión que ayer sobrevoló la costa atlántica, un Airbus 330, que hoy está siendo utilizado para cubrir la ruta también recuperada el año pasado, Buenos Aires-Nueva York, es un avión de origen europeo, de fabricación europea, de la fábrica Airbus. La fábrica Airbus hoy sí confía en Aerolíneas Argentinas y no solamente a través de otros dueños alquila aviones para Aerolíneas Argentinas, sino que Aerolíneas Argentinas y Airbus firmaron un acuerdo de entendimiento para, esto fue a final del año 2013, para este año sí firmar la adquisición de 4 aviones 0 kilómetro que ingresarán en los próximos años. Uh-huh. ¿Por qué lo firma? Porque Aerolíneas Argentinas volvió a ser creíble en la industria mundial. Claro. Al volver a ingresar al club IATA, que es como un club donde todas las empresas aéreas se intercambian pasajeros, por ejemplo, a través del ingreso de Aerolíneas Argentinas a la Alianza Internacional SkyTeam, donde también está KLM, Air France, Alitalia, Aeroflot, Delta, Aeroméxico. No. ¿Por qué se hizo confiable y creíble Aerolíneas? Porque salió del concurso de acreedores en el cual había sido dejada por estos condenados de los cuales estábamos hablando. Uh-huh. ¿Y por qué también es creíble? Es creíble porque cuando se restatiza la compañía, estos delincuentes habían firmado un acuerdo con el fabricante Airbus, que hoy está costeando los costos de este spot publicitario, uh-huh, que va a incluir este vuelo que vieron todos los turistas. Sí, sí. Bueno, estos delincuentes habían firmado un contrato con esta fábrica de aviones que a través de un mecanismo que hoy se supo que era una presunta estafa, que al final no lo fue, cuando dejan la compañía fruto de la expropiación, esa estafa se la querían pasar al Estado Nacional, uh-huh, para que se compraran aviones o se alquilaran aviones que ellos mismos habían supuestamente alquilado, pero que era parte de una estafa, con lo cual, si el Estado Nacional hubiera adquirido eso, hubiera comprado una estafa y hubiera estafado a un fabricante de aviones. Ese fabricante de avión hoy es el que cree en Aerolíneas Argentinas y el que costeó todos los gastos de este vuelo rasante en la costa atlántica, que va a ser parte de un spot publicitario institucional de Aerolíneas Argentinas y también de spots publicitarios de uno o el principal fabricante de aviones del mundo, el fabricante europeo Airbus. Brillante ese giro histórico, ¿no? Cómo en la relación con la empresa está absolutamente explicado todo lo que pasó en los últimos tiempos en la recuperación de esta empresa. Uno recuerda aquello de Todos Somos Aerolíneas, las marchas del 2001-2002. Claro, ¿cómo que no? Y fundamentalmente, ¿en qué estado la dejaron en el año 2008? Estos tres, uno muerto, dos en cana. Viví el verano. Viví el verano. Escuchá Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. Cae la noche, sube la radio. Vamos a entrar en los asuntos calientes que recorren el espinel de la América completa, intensa y muchos temas distintos. 21 horas. Voces del Sur, dinámica latinoamericana en la expresión de Carlos Polimeni. Nos vamos a dormir con la sensación de que mañana será un día mejor. Cultura de nuestro continente. Voces del Sur. Lunes a viernes en la radio pública. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. sin mosquitos. No hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 43 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Promo Verano. Suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 28 de febrero por solo 57.99 pesos por mes y recibí el diario en tu casa los sábados y domingos. Además, por solo 25 pesos más, llévate la revista mensual que vos elijas, Forbes, Autoville o Lonely Planet. No te pierdas esta promo. Y si te suscribís al diario de lunes a domingo, te regalamos una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y elegí la forma de tener Tiempo Argentino en tu casa a un precio increíble. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción vale 1 de enero de 2014 a 28 de febrero de 2014 en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La suscripción incluye un descuento del 40% aplicable al precio de tapa con envío a domicilio los días sábados y domingos durante un mes. Sumando 25 pesos adicionales por mes, obtiene el envío de una revista mensual de elección, Autoville, Lowly Planet o Forbes. La suscripción está sujeta a aprobación por parte de Valgrus Sociedad Anónima dentro de los 10 días posteriores a la solicitud. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. De 9 a 12, segunda mañana. 10 horas 45 minutos en todo el país. Señor Gustavo Lema, ¿a dónde lo encontramos? ¿Cómo anda, señor Campana? Estamos todavía aquí en Necochea, a punto de salir. En minutos nomás estaremos saliendo, haciendo casi un balance de lo que fue este festival de teatro infantil ahí en el Parque Lirio, que realmente fue muy lindo, muy placentero. Ayer estuvo un poquito más fresco el día y eso colaboró perfectamente para que el festival comience antes y muchísima gente termine hablando. Todos los días hubo mucha gente, pero realmente ayer sin duda fue el día clave. Estuvimos charlando muy brevemente con Verónica Fiorito, la directora de Paca Paca, que salía el viernes con nosotros, y si les parece, escuchamos un audio que tengo acá. Acá de 40 segundos que nos comenta un poco cuál es el balance que hacen del festival. Dale. Bueno, lo que nos pasó fueron 50.000 personas. Calculamos que... Sí, porque mira ahora, digo, están desde las 3 de la tarde el parque lleno, la rotación permanente de gente. Bueno, nos pasó un hermoso festival, nos pasó poder posicionar en este lugar a la presencia de Paca Paca, a la presencia de la infancia, como un lugar donde se puede compartir, como es este parque. Digo, uno piensa en un festival infantil y a lo mejor piensa en una obra de teatro. Y esto es una propuesta abarcadora, donde es la familia quien se establece en este lugar y comparte una tarde. Así que pues, hay turnos de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, o sea, hay una rotación permanente, bueno, y muy contentos por el balance de este festival. Ahí estábamos escuchando lo que nos decía Verónica Fiorito, la directora de Paca Paca, con respecto al festival. Más de 50.000 personas que pasaron por el Parque Lirio en jornadas tremendamente lindas, muy muy bonitas, en las cuales los pibes jugaron un poco con la imaginación y bueno, con todo lo que había en ese parque. Además, con ese escenario natural que, junto con el hecho de jugar, pero a través de los puentes, de los lazos más entrañables, sacarlos de la compu, sacarlos de los juegos donde solamente interactúan con lo virtual, me parece que el combo estuvo perfecto, ¿no? La naturaleza por un lado y jugar con alguien de carne y hueso enfrente. Sí, totalmente. Y hay un detalle, Gustavo, que lo hablamos, que tiene que ver con los espectáculos de calidad. Digo, realmente sí. Cuando los pibes no se les da una porquería, digo, realmente se piensa en ellos, se piensa que la música sea música, no que sea una cosita así fácil para que los pibes entiendan. Me parece que ahí se labura desde otro lugar. Y el reclamo que siguió estando en este festival, que tiene que ver con que más chicos deberían tener acceso a Paca Paca. Y la realidad es que al día de hoy hay muchos pibes que no pueden tener acceso porque hay algunos dueños de cable operadores que deciden que ese canal no esté en la grilla, seguramente por cuestiones comerciales, por otras cosas que no vamos a analizar ahora, pero la realidad es que hay un montón de pibes que todavía no tienen acceso al canal y se transforma una lástima porque realmente son contenidos de mucha calidad, ¿no? Y no solamente no tienen acceso al canal a través de esas señales de cable, sino que esas señales de cable tienen otra opción para los chicos que obviamente tiene que ver con el colonialismo cultural, es absolutamente extranjerizante, digamos que no solamente no le dan cabida a Pacapaca, sino que además, claro, le dan cabida a la otra cara de la moneda. Bueno, a ver, a todo esto que vos decís, Gustavo, hay que sumarle un detalle. En los canales infantiles que no sean Pacapaca, la cantidad de publicidad que hay por hora es tremenda, porque los dibujitos son muy cortitos por hora. O sea, pueden ocupar, no sé, unos 35 minutos de cada hora y lo demás es publicidad. Y eso a los pibes les va quemando la cabeza. Entonces, en ese sentido, también hay una construcción diferente que se corre del eje de lo comercial, que es lo que tienen en vista los otros canales, ¿no? Entonces, que esté la posibilidad que Pacapaca pueda ser una opción, y en ese ¿qué sentido? Una opción. Que esté en la grilla, que esté en todas las grillas de los cables, para que en todo caso los pibes y los padres puedan elegirlo y puedan disfrutar de la señal. Muy bien. ¿Cuándo lo tendremos por acá? Bueno, mañana mismo estoy allá, pero le tengo que decir campana, no. Miriam Lewin, si es que está por ahí. Estamos todos escuchando, esperando. A ver, tengo enfrente mío, estuve todo el fin de semana probando, tal punto que durante la noche pasó una noche tremenda con mi estómago, porque estuve probando alfajores de todos los estilos. Yo espero que esto no me lo cobren, digamos. Tengo la grifa, una caja por aquí, otra caja de los dulces de Paola y los Necoquén. Así que tengo tres cajas. Bueno, vamos a ver. Muy bien, Miriam. No sé si van a llegar, eso es lo que le quería decir. Esa era la comunicación, claro. Ese era el dato que le tenía que decir. Ese era el dato. Separe uno o dos de cada caja para nosotros. Bueno, sí. Vamos a tratar de sostener, digo, como yo estoy un poco mal de la panza, así que seguramente no vamos a comer más. Ya hicimos todo el testeo al fin de semana y estas tres cajas que irán para allá, para que, bueno, Miriam Lewin, muy Campana, bien, el señor Dominelli, todos puedan comprobar el alfajor bomba. Muchas gracias, Lema. Mañana lo tenemos por aquí. Nos vemos mañana. Un abrazo. En esto de estar fabricando fantasmas todo el tiempo, hay algunas usinas que no paran. Le voy a leer un cachito del editorial de ayer de La Nación para después pasar a la tapa del día de hoy. La Nación en el día de ayer decía, recuerden, ¿no? Hace algunos días, otro editorial donde se hablaba de la lucha antisubversiva, lo que había promovido que entidades defensoras de los derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, líneas fundadoras, fundamentalmente, se pusiera al frente de la protesta, y lejos de retroceder o llamarse a silencio, este domingo redobló la apuesta. Y en el editorial, dos ataques terroristas que deben ser recordados, hablaba de los 40 años que se cumplen del intento del copamiento a la guarnición de Azul y a los 25 que nos separan del intento de copamiento de la Tablada, remata La Nación este editorial diciendo: en este afán de venganza política, hoy llenan las cárceles, son enjuiciados y condenados los por entonces jóvenes oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que enfrentaron a organizaciones terroristas que mediante la lucha armada buscaron tomar el poder. Y finaliza: o se cambia o de lo contrario continuaremos creando una sociedad de licántropos donde el odio y el deseo de venganza nos aniquilarán y frustrarán un futuro de paz y de concordia. Esto fue ayer. Hoy, el título principal a cuatro columnas dice: el aparato de propaganda oficial costará este año al menos 4.800 millones. Cuando uno se mete en el interior de la nota, ¿de qué se trata esto de la propaganda oficial? Y ahí tenés, entre otras muchas cosas, el presupuesto de RTA, de Canal 7 y de la Radio Pública, el presupuesto de Encuentro, el presupuesto de Deporte B, el presupuesto de Pacapaca, el presupuesto de Telam. Digo, si alguien en la redacción entendió que el aparato de propaganda oficial podía estar en el Ministerio de Salud, ¿por qué no pusieron el presupuesto de Salud o el presupuesto del Ministerio de Planificación si es entendida la acción de gobierno como propaganda? Es compleja esta alquimia que solamente sobrevive a un título. Cuando te metiste en las primeras tres líneas de la nota, muere de muerte natural. Gustavo, la comunicación pública es lo que ellos llaman propaganda. Exactamente. Todos los medios públicos y sus presupuestos para ellos son entendidos como propaganda. Exactamente. Propaganda política. Exactamente. Es decir, no existe la función social uh-huh. del medio de comunicación público. Mira, recién estábamos comunicados con Gustavo Lema, 50.000 personas en el Parque Lilio viendo el espectáculo que montó durante 3 días Paca Paca. Es complejo entender esto, y de la mano de San Martín, ese era el principal mensaje, porque San Martín, después de lo que fue la presencia de Paca Paca en Tecnópolis, se convirtió a través de los muñecotes, de los muñecos gigantes, en una gran referencia del canal, o en la referencia contemporánea del canal. Pero es propaganda. Pero ¿eh? Es propaganda. Quieren adoctrinar a los niños desde el jardín de infantes. Pero es propaganda. Estamos comunicados con Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación. Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Los saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de la Radio Pública. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, ¿qué le parece esta historia? A ver, vos mencionaste dos hechos. Me voy a referir al segundo, sí. que tiene que ver con la propaganda oficial. Pero también quiero hablar del primero. Sí. Porque en el primero de los temas, lo que el diario La Nación confunde es terrorismo de Estado y justicia. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque si uno vive en un Estado de Derecho, las acciones violentas deben ser condenadas cuando se vive en un Estado de Derecho, ¿sí? Uh-huh. No cuando se vive en un Estado de facto, durante un proceso militar o un gobierno militar, porque de hecho la Constitución, tanto la anterior como la modificada a partir de 1994, dan el derecho de resistencia a los ciudadanos para los que se alzaran en armas contra la nación. ¿Sí? Pero digamos, supongamos alguna situación en Estado democrático entre 1973 y 1976, cuando vino el golpe, lo que la justicia argentina ha sancionado y condenado como delito no fue la represión lícita y legal del Estado contra un hecho delictivo, sino la utilización de prácticas de terrorismo de Estado contra hechos delictivos o contra ciudadanos. Triple A. ¿Sí? A ver, no solo triple A, sino terrorismo de Estado directamente a partir del 24 de marzo de 1976. Es decir, si alguien fue juzgado y condenado por un hecho que era considerado delito en algún momento determinado, y esto se hizo con las garantías del debido proceso en un sistema democrático, eso no fue condenado nunca por la justicia argentina. Acá lo que fue condenado fue la utilización de métodos terroristas desde el aparato del Estado, que en lugar de, en todo caso, enjuiciar a una persona que había cometido un delito, la secuestraban, la torturaban o la mataban. Entonces, digo, comparar un Estado de Derecho contra un Estado terrorista es lo que hace el diario La Nación, poniendo a los dos en el mismo nivel, y al como, Estado de Derecho y al Estado terrorista. Y como para cerrar ese círculo, Gustavo, con La Nación como cómplice a través de lo que fue la sociedad con papel prensa, para silenciar lo que estaba sucediendo. Pero absolutamente. Entonces, pero bueno, por suerte es una porción ínfima, inexistente y reducida de la sociedad argentina que todavía quiere seguir confundiendo lo que fue el terrorismo de Estado con cualquier otra cosa. Ahora, volviendo al título absolutamente engañoso del diario La Nación del día de hoy. De los 4.800 millones de pesos que dice el aparato de propaganda oficial, la única publicidad oficial son 731 millones de pesos. La publicidad oficial tiene que ver con una de las obligaciones del sistema republicano de gobierno, que es dar a publicidad los actos de gobierno. Uh-huh. Es decir, si desde tener que poner un aviso en el diario para llamar a una licitación pública, que es obligatorio, hasta tener que publicar cosas en el boletín oficial y en algún otro lugar, hasta publicitar los actos de gobierno como construir una carretera o un plan de viviendas o los créditos de procrear. Digo, la necesidad de comunicarle a la sociedad las acciones de gobierno, que a su vez es una obligación constitucional dentro del sistema republicano, requiere de publicidad. Debo decir que la publicidad per cápita del gobierno nacional, que tiene que atender a todo el país y a 40 millones de personas, está un 40% por debajo de lo que solo gasta el gobierno de Macri per cápita en la ciudad de Buenos Aires para atender a 3 millones de personas, y uno nunca ve en la tapa de los diarios que Macri gasta casi un 50% más en publicidad, es decir, en publicitar sus actos de gobierno, que el gobierno nacional. En términos relativos y en términos absolutos también, porque digo, en peso contra peso gasta más, pero cuando uno ve que eso es solo para 3 millones de personas y no para 40, ahora, después poner, digamos, si alguien cree que Fútbol para Todos, o Canal 7 y Radio Nacional, o la agencia Telam, o Paca Paca, o la producción de canales, etcétera, etcétera, no es un bien social y es solo un bien de mercado, bueno, es tener una concepción de la comunicación solo como un bien de mercado. Cuando el expresidente de Paraguay asumió, Paraguay no tenía canal público. Paraguay, el gobierno tenía que comunicar todo a través de los privados, es decir, no tenía manera de comunicar de forma directa sus acciones de gobierno o su mensaje, derecho también republicano, que todo el mundo pueda dar su mensaje a través de un canal público, sino que lo tenía que hacer a través de los privados que estaban en contra. Es decir, su mensaje estaba mediatizado y distorsionado por competidores políticos, porque eran los que iban a retransmitir el mensaje de un gobierno. Eso suena a disparate. Bueno, esto era lo que pasaba. Entonces, si uno ve que, por ejemplo, en Inglaterra, que la BBC se financia con un impuesto directo, o en Italia, la RAI, 114 euros por año tiene que pagar cada habitante italiano por tener televisión pública. Acá también se paga, pero a través de rentas generales, a través de los impuestos generales. Ahora, a ningún italiano se le ocurriría decir que es propaganda del gobierno tener 5 canales públicos, como tiene el sistema de radiotelevisión italiana, que además lo pagan con un impuesto directo de 114 euros por año a principio de año. Entonces uno dice, bueno, claramente lo que están haciendo es propaganda política a través del diario, los grandes medios en la Argentina, pero también en Latinoamérica y en el mundo, se han convertido directamente en partidos políticos, compiten contra los sistemas públicos que son los partidos, lo hacen a través de sus medios y lamentablemente mienten y distorsionan descaradamente una información, porque ellos deberían tener un pacto de ética con sus lectores diciéndole, mire, el gobierno va a gastar este año 731 millones de pesos en publicidad oficial, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a gastar alrededor de 800 y cada gobierno de provincia va a gastar tanto. Ahora, esto significa hacer algo que la Constitución obliga, que es publicitar los actos de gobierno. Ahora, después, sí hay diferencias políticas. Miren, nosotros creemos que el fútbol es un bien social porque integra la comunicación, es un espectáculo que está dentro del campo cultural, pensado en el sentido genérico y amplio de la palabra, y entonces en lugar de solo poder verlo, los que lo pagan aparte lo pueden ver todos y el Estado se hace cargo. Claro, sí. El Estado también se hace cargo del canal público, de la radio pública, que está al servicio de todos los argentinos, pero también se hace cargo de los sistemas de transmisión satelital, de la televisión digital terrestre, para que la gente que no tiene plata lo pueda ver, etcétera, etcétera, como sucede en casi todos los países del mundo. Gustavo, ¿nos puede dar un segundito? Cumplimos con las noticias y cerramos el diálogo con usted. ¿Cómo no? Un segundo, por favor. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 6 décimas, la humedad 69%, cielo nublado. En Santa Fe la temperatura 27 grados 4 décimos, humedad del 70%, el cielo está parcialmente nublado. Jorge Capitanich calificó de ínfima la participación proporcional del Estado en el mercado de la publicidad. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, salió al cruce de la información publicada hoy por el diario La Nación y dijo que es de escasa incidencia la proporción de gastos de publicidad oficial dentro de todo el mercado nacional. Capitanich indicó que el porcentaje de participación del Estado es del 5% dentro del total de la pauta publicitaria argentina. La participación proporcional estricta del Estado es ínfima, dejando de lado obviamente otras cuestiones. Lo importante, y centrándonos en la asignación presupuestaria, es inferior inclusive al 5% del total de la torta publicitaria. No obstante lo cual, lo que quiero transmitir es que la incidencia relativa del gobierno con su publicidad respecto al mercado publicitario es una participación ínfima y minoritaria. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Baja el precio del boleto estudiantil entre las ciudades de Santa Fe y Paraná. Santiago del Estero removió el terraplén clandestino del río Salado, así lo anunció el ministro de Agua. El costo del boleto entre la ciudad de Paraná y Santa Fe reducirá su precio. El gobernador de Entre Ríos anunció que el boleto estudiantil, que actualmente está en 8 pesos, podría quedar en 6 y el general bajaría de 9 a 7 pesos con 50. Logramos así un acuerdo con las autoridades de transporte de la Nación que permitirá reducir el costo del pasaje entre Paraná y Santa Fe. No obstante, esta tarde, a las 18 horas, los estudiantes bloquearán dársenas de la terminal de ómnibus panaranense a la espera de la aplicación de los cambios. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Deportes. Comienza el triangular en la ciudad de Córdoba. Esta noche, Independiente juega con Rosario Central. El rojo anuncia Rodríguez, Vallés, Tula, Velázquez y Villalba. Zapata, Alderete, Miranda, Montenegro, Pizano y Adrián Fernández. Por Central, Caranta, Ferrari, Pepino, Donati, Delgado, Encina, Domínguez, Méndez, Carrizo, Castillejos y Abreu. El partido comienza a las 22:10 en el Mario Alberto Kempes. Dirige Fernando Echenique. Independiente aún no pudo ganar en el verano y ni siquiera marcó un gol. Esta noche tiene la ocasión de enfrentar a Central. El jueves jugará ante Belgrano de Córdoba. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 28 grados 6 décimos, humedad 69%, el cielo está nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Volvemos con todo. Volvemos con todo. Lunes 3 de febrero, el 2014, mejor. Mejor. En la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Segunda mañana. Estábamos charlando antes de las noticias con Gustavo López, secretario general de la Presidencia, sobre esta nota que hoy en tapa de La Nación, a cuatro columnas, titula El aparato de propaganda oficial costará este año al menos 4.800 millones de pesos, con la firma de José Cretaz. Y nos decía Gustavo que de estos 4.800 millones, donde de una manera absolutamente alocada y desproporcionada para el título, se suman los presupuestos de Radio Nacional, de la televisión pública, de Educar, de Pacapaca, de Deporte B, y que según el autor de la nota casi dice, les vamos a hacer precio a esta gente, porque podríamos sumar, pero no sumamos, el presupuesto de la Secretaría de Cultura o el presupuesto del Inca. A esta locura llega, Gustavo, esta nota que hoy en tapa propone La Nación. El objetivo de la nota es hacerle creer a la gente que lee el diario La Nación que el gobierno argentino tiene montado, al mejor estilo Goebbels en la Alemania nazi, un aparato de propaganda y de control de la opinión pública basado en medios propios y mucho dinero. En realidad, cuando uno lee la nota dice otra cosa, mete los sueldos de los empleados que son de planta y hace 30 años que trabajan, con cualquier gobierno y en cualquier situación, los de Canal 7, los de Radio Nacional, los de Telam, o el costo de producción de un noticiero o el costo de producción de cocineros argentinos. Digo, todo está metido en la misma bolsa. Pero lo que hay es una intencionalidad política. Yo vuelvo a repetir, solamente el 20% de toda esta plata que se dice acá es lo que corresponde estrictamente a publicidad oficial. La publicidad oficial es una obligación que tiene el Estado, que cuando llama una licitación tiene que poner un aviso, o cuando anuncia algún programa en beneficio de algún sector, lo tiene que dar a conocer. Segundo, como dijo el jefe de gabinete hoy, la publicidad oficial nacional respecto del total de la publicidad en el país está alrededor del 5%. Y las publicidades locales, provinciales o municipales, respecto de los medios pequeños y medianos en el interior del país, tienen una incidencia directa mucho mayor que el presupuesto nacional. Es decir, en Córdoba, en San Luis o en Entre Ríos, tanto los gobiernos provinciales como los gobiernos locales, es decir, los gobiernos municipales, tienen respecto de las radios, de los diarios o los canales de televisión, una incidencia a lo mejor del 20 o del 30% respecto del total de la publicidad que mueve esa radio o ese canal, que es muchísimo mayor, 6 veces más, que la que puede tener el gobierno nacional respecto de cualquier medio en todo el país. Sí. Esto es un montaje político que quiere hacer creerle a la gente, y algunos lamentablemente lo creen, que acá hay un aparato montado en beneficio de una propaganda de un gobierno, cuando en realidad se trata de producciones artísticas, producciones cinematográficas, derechos de los ciudadanos, y además obligaciones públicas de dar a conocer, por ejemplo, licitaciones para que se presenten los oferentes. Uh-huh. Pero bueno, estamos acostumbrados a que los nuevos partidos políticos son los grandes medios. Vuelvo a repetir, no pasa acá, pasa en todo el mundo, y esto es un nuevo fenómeno de los últimos 20 años de la vida política. Y lo que pasa es que no lo presentan de esta manera, sino que lo presentan como si fuera una noticia irreal. Uh-huh. Y la verdad que es falso, pero hoy una nota falsa en la tapa de un diario centenario de la Argentina. Uh-huh. Gustavo, muchas gracias por el contacto y por su análisis. Hasta luego. Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, comentando este título a cuatro columnas del diario que un 4 de enero de 1870 se presentaba como la futura tribuna de doctrina. Bueno, lo sigue siendo, ¿no? En ese contacto permanente y directo, sin intermediarios con su gente, lo sigue siendo. Gustavo, la Nación resulta, por lo menos a veces, contradictorio. El otro día le hicieron un hermoso homenaje a Juan Gelman, uh-huh, en forma de caricatura, una especie de caricatura de muchísima calidad y se nota que muy sentida. Creo que en la página 2 o 4, en una página par, una verdadera editorial en gráfica. Y por otro lado publican notas de personajes como Ceferino Reato, que a esta, uh-huh, altura ya ha dejado de ser periodista para ser operador de los represores. Les recuerdo, es aquel al que Videla decidió darle el reportaje póstumo, en que prácticamente no hubo repreguntas, el que se sentó en el Club Español al lado de los abogados y exégetas de, uh-huh, los represores, de los genocidas, para presentar un libro. Realmente hay que aceptar, sí, por lo menos, que a veces en este mar de operaciones políticas aparecen algunos chispazos de verdadero periodismo en la Nación, todavía. Más allá de lo que vos también citaste, de aquello de muy buena su poesía, a pesar de su militancia. A pesar, ¿no?, de su militancia, sí, sí. Esto no lo pueden eludir. Como si la militancia estuviera reñido con el ser un excelente poeta, un excelente, claro, escritor o un excelente periodista. Uh-huh. Segunda mañana. Días más largos. Disfrútalos en Nacional. Verano en la radio pública. Media tarde y la clavás en la radio. Existen los filiol y los perfumes ahora para contratar, ya no. A las 17, Pasión Nacional. Jugada maestra de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara. La intuición del defensor tiene que ir siempre al arco. Increíble, lo del pato es una cosa. No, hacía cada cosa que no se podía creer. Una cosa increíble. Lo ganaba desde el arco, una cosa increíble. Lo que hay que poner. Pasión Nacional. Lunes a viernes, Radio Pública. La, ra, ra, ra, ra. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora a compartir conmigo historia, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. ¿En verano? En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 11 de la mañana, 12 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Desde el 3 de febrero, Roberto Caballero, bien temprano. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lunes a viernes, de 9 a 12. 3 horas con todos y todas. Roberto Caballero interviene la segunda mañana para... ¡Que no se corte! Mañana es hoy. Soy solo por la Radio Pública. Me gusta, me gusta. Cada vez somos más. Me gusta. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. Segunda mañana, siempre a fondo con la información. María Giovane, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Acá en el verano porteño, muy ya bien, de nuevo. Muy bien. Ya volví de las toninas, ahora estoy en el verano porteño. Bueno, y te recibe la Nación con esta caricia. No, estaba escuchando atentamente a Gustavo López, sí. Y hoy a la mañana a Ariel Jalat, que hizo un análisis de la nota. Mira, lo que a mí me parece que bueno, que está de más decir que la construcción política de los grandes medios apunta a una cuestión, Gustavo, para mí, que tiene que ser clara para la sociedad argentina, porque si no es clara va a ser fuente de muchas desgracias. Sí. Para diarios como La Nación, para las dos familias dueñas del diario La Nación, o para las siete familias que son la verdadera oligarquía mediática de la Argentina, ¿no? Que son las dueñas, sí, de los grandes medios y de los grandes negocios, donde la información es una mercancía. Uh-huh. Es decir, si vos no la tenés, si vos no tenés plata, no la tenés. Entonces, lo que se apunta a qué, a que el Estado Nacional, que incluye a los 40 millones de argentinos, que el gobierno electo democráticamente y que los distintos gobiernos provinciales electos democráticamente no tengan voz. Sí. O sea, lo que se apunta es que el poder político y el poder del Estado y el poder democrático son, en realidad, ocupas. Que el verdadero poder está en los dueños del dinero y que entonces esos son los únicos que tienen que tener voz. Uh-huh. Y que los argentinos no tienen que bancar sus propios sistemas de información, de comunicación pública, y sí seguir subsidiando, por ejemplo, una empresa como Papel Prensa, de la cual usufructúan 4 familias, 5 familias, 6 sí, familias. Uh-huh. Entonces, me parece que el tema más dramático que se pone en el núcleo es que esta concepción sobre la información como una mercancía y no como un derecho humano básico, es una concepción que es de una Argentina dictatorial, profundamente dictatorial. Yo no vi ningún título de la Nación criticando a la Oficina de Información Pública de la dictadura, uh-huh, menos en la tapa, mientras mataban a miles de argentinos. Me parece que ahí lo que hay es una construcción, la construcción del monstruo es que la sociedad argentina, a través de sus organizaciones democráticas, de su gobierno, de su Estado, no pueden tener voz. Ahora, y también, esto, María, es así profundamente terrorista, sí, es una idea terrorista de la comunicación, sí, y muy peligrosa, profundamente peligrosa, porque además no se dice la verdad. Los argentinos financian además el papel que La Nación usa para hacer negocios. Sí, claro. Entonces, o que otros diarios usan para hacer negocios. Uh-huh. Me parece que y además los argentinos financian las licencias que se les dan para vender sus productos a través de los distintos canales de televisión, de radio, de las licencias audiovisuales, que son de propiedad de todos los argentinos. Uh-huh. Bueno, me parece que esto es un tema que va más allá. Me parece que el tema, en principio, es un tema de un profundo retroceso en la concepción de lo que es la comunicación. Uh-huh. Vos sabés que en cada contacto que nosotros tenemos con los oyentes de la radio pública, no solamente a través o de Facebook o del teléfono, sino fundamentalmente cuando salimos a la calle a hacer alguna Plaza de Mayo, a cubrir algún acto, y entendemos que llega en el mensaje que nos dan una suerte de, a ver, queremos expresar nuestro grado de pertenencia a la radio pública, queremos decir que somos parte de esa radio, a lo que siempre sobrevuela después de ese comentario es que la radio pública en estos últimos 10 años es parte de la opción del dial. ¿Qué quiero decir con esto? Durante muchísimo tiempo, durante décadas, la radio pública estaba casi para cumplir con un objetivo institucional y burocrático. Cuando la radio se transformó en su envase y en su contenido en escuchable, muy entre comillas, pero en escuchable, esto significó para los medios hegemónicos otro problema que no estaba en carpeta. No estuvo en esa discusión presente en los últimos 30 o 40 años. Y ahí aparece otro gran problema. Aparece una radio pública de calidad, con discusión política, con pluralidad, pero con envase y contenido. Y ahí tenemos otro gran problema para los medios hegemónicos. Sí, es la refutación. O sea, lo que no soportan los grupos de poder tan concentrados como los del grupo de medios, porque si uno dice que hay 7 familias dueñas del 80% del dial, del aire y de los diarios, ¿qué dice? Dice que controlan la producción de contenidos. Uh-huh. Entonces lo que no soportan es la refutación. Uh-huh. Y la refutación viene justamente por el lado de la comunicación pública. Uh-huh. Porque no hay ninguna democracia que se sostenga si uno da a una oligarquía mediática el poder de producir cultura, como dijo una vez Zaffaroni. No se puede. La ley de medios de la democracia apunta a eso, justamente, ¿no? Sí. Que no se monopolice. No se puede dejar en manos de 7 familias la producción de la cultura a una sociedad. Uh-huh. Porque eso atentaría contra la inclusión democrática. Bueno, es la gran batalla del presente, ¿no? La gente se mueve por convicciones, por sentido de pertenencia, me parece que como dijo Gustavo López, no solamente es falso, porque se demostró además la publicidad oficial, ¿no? La publicidad oficial que implica la publicidad de los actos de gobierno. Uh-huh. Entonces, la verdad que son portadores de oscuridad, ¿no? Uh-huh. Estos grupos mediáticos son portadores de oscuridad. No hay acá una confrontación entre opiniones, sino entre la mentira y la verdad. ¿Cómo? Y me parece que el título es malintencionado, que refleja esta concepción para la línea editorial del diario La Nación. La ley Sáenz Peña de 1912, voto universal y obligatorio, fue una tragedia. Muy bien. Entonces me parece que eso es lo que se discute. Uh-huh. Si este país es un país democrático o este país es un país que vuelve a la oscuridad. Exactamente. Y bueno, yo creo que son los portavoces de eso. Uh-huh. Bueno, nos hemos quedado todos con ganas de seguir charlando, de seguir profundizando. Hay que estudiar, hay un montón de libros sobre el tema. Que yo, sí, claro. González sacó un libro extraordinario sobre la historia conjetural del periodismo, que salió en Ediciones Coligüe. Hay un montón de la manera de acercarse a la historia de la construcción de los grupos mediáticos en Argentina, pero la ideología que trasunta, confundiendo castigo al terrorismo de Estado con venganza, y la ideología que trasunta, confundiendo la necesidad de la publicidad de los actos de gobierno, la necesidad de que los ciudadanos argentinos tengan una comunicación pública que paguen a lo largo y a lo ancho del país para poder tener la comunicación como un derecho humano básico en rincones donde no llegan otros medios privados, porque son, y además la idea de que los medios privados no nos deben nada a los ciudadanos argentinos. Uh-huh. Los ciudadanos argentinos financian hasta la luz que consume el último periodista. Claro. Cuando lo subsidia de cada medio, incluida los negocios que hacen los directivos de esos diarios y esas empresas, cuando usan el papel prensa, que es absolutamente de interés nacional y de producción nacional, para sus propios negocios. Sí, sí. O sea, ¿cuánto nos deben? ¿Cuánto le deben a la sociedad argentina? De cada peso que ganan. Y todavía no empezamos a hablar de la deuda de la nación al fisco en 300 millones de pesos. Bueno, además, disparate de que el venerable doctor Veit, miembro de la Corte Suprema, un tipo reconocido en el derecho, por supuesto, es cuñado de uno de los grandes accionistas del diario La Nación, y hay una deuda ahí de 300 millones de pesos en impuestos. Bueno, la cifra no es exacta, no sé si es 300, 200, por porque claro. no lo sé, pero hay una deuda impositiva ahí que no se salda. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca que el poder político se debilite para que nunca estas familias tengan que rendir cuenta de sus negocios, ¿no? Que perjudican a todos los argentinos. Y hablando de negocios, María, si uno empieza a hilar fino y pasa de los primeros párrafos de la nota de la Nación, empieza a descubrir que lo que están haciendo es defender negocios propios y de sus socios. Por ejemplo, hablan de fútbol para todos, hablan de la agencia Telam, que es prácticamente un servicio gratuito de noticias que abastece a miles de medios de todo el país. Claro, miles de medios de todo el país que no controlan ellos. Entonces, claro. Entonces es la competencia. Está muy mal que sea un servicio barato. Claro. Pero que conste que nosotros no hablamos de los periodistas de La Nación. No. Pero me llama la atención esto. Ni nombramos al periodista que hace la nota, porque el tema no es ese. El tema es un grupo de poder. Un grupo de poder que ve afectados sus negocios y que con un Estado democrático los ve afectado aún más porque debe rendir cuentas y ser controlado. Entonces, me parece que el debate hay que darlo porque hace muy mal uno no dar estos debates, porque la sociedad argentina tiene que tener la posibilidad de que estos debates sean ventilados. Pueden votar bien o mal los argentinos, porque en mi entender esta comunicación de estos grandes agencias, partidos políticos, como dice Gustavo López, tratan de que la gente vota, se case, viva, tenga convicciones o creencias, sobre todo creencias que dañan. Entonces, durante todo los últimos, si uno revisa lo que pasó en el último año, por ejemplo, la construcción era la política es corrupta, ¿no? Entonces, la política no sirve. Han generado un estado de ánimo en la sociedad de ruptura del pacto público de la sociedad con la política, todo el tiempo. Y ahora van por más, ahora van por, quedarse con todo, me parece. Me parece que los únicos que van por todo son ellos. Así que, bueno, me parece que esto hay que debatirlo. Es decir, se gane o se pierda electoralmente, la sociedad debe saber, a través de los comunicadores públicos como nosotros, de lo que se trata. Después la historia dirá. María, muchas gracias. Y a seguir desde nuestro lugar, ensanchando derechos y terminando con privilegios. Como se pueda. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, chicos. María Cebane, directora de la Radio Pública. Una mañana que camina. Va y va. Nacional. Nacional. Vía mensajes que fueron llegando vía Facebook, aquí a Segunda Mañana. Muchos son los que se comunican, por suerte, a Segunda Mañana. Te cuento, el de Alejandro. En principio dice gracias por el libro de Sasturain, El viejo Brescia, es muy bueno. Sí, y otro tema, bueno. Gracias Gustavo Campana, que el otro día recomendó el libro de Gaby Weber, Los expedientes Eichmann. Muy buen libro, se lo recomiendo a todos. Muy buenos los informes de Gustavo, en los que se puede ver algo de Rodolfo Walsh, ya que no es uno de los pocos que hace periodismo de investigación. No, hay muchos compañeros. Y nosotros hacemos más que nada un periodismo de reconstrucción histórica. Unimos las viejas piezas y contamos cosas viejas. Pero hay gente que está en el periodismo de investigación sacando debajo de la tierra y de las entrañas del país mucho de lo que no se conoce, mucho de lo que oculta básicamente el establishment y las corporaciones mediáticas. Pero cuando uno une todas esas piezas y rearma el pasado, genera que muchos que creen haber pasado por esta vida sabiéndolo todo, ven que en realidad vivir es otra cosa, ¿no? Como decía Eladia, ¿no? Sí, sí. Es otra cosa. Señor Pedro Brieger, buen día, ¿cómo anda? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Aquí en Buenos Aires? En Buenos Aires, casi me parte el rayo. ¿Qué mundo, lo encontró a su regreso? ¿O qué mundo encontró usted a su regreso? Bien, les decía que casi me parte el rayo porque el jueves a la noche, después de que hablamos, vino esa tormenta que partió un dedito del Cristo y realmente fue una tormenta fuerte. Y varias zonas de Río de Janeiro se quedaron sin luz durante bastante tiempo. Las imágenes son increíbles. Increíbles, efectivamente. Bueno, acá regresado, siguiendo por supuesto muy de cerca las noticias internacionales, más allá de Brasil, por supuesto, y yo rescataría algunos temas importantes. En primer lugar, esto que dijo Obama, que rebotó mucho respecto al tema de la marihuana, que por supuesto ha irritado y sobremanera a los sectores de derecha en Estados Unidos, cuando dijo que él pensaba que fumarse un porro no era más peligroso que el alcohol. Él, por supuesto, dijo que él fumó un porrito cuando era un joven. ¿Vieron que siempre dicen? Una vez solamente. Una vez lo hice. Nadie reconoce que lo hace en la actualidad. Todos los que alguna vez consumieron cocaína dicen, no, eso fue en el pasado, ya no soy más adicto. Todos los que alguna vez fumaron un porro dicen, no, lo hice antes. Nadie fuma, nadie consume. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que lo dice el presidente de la primera potencia mundial, tomando en cuenta que hay dos estados en Estados Unidos que justamente decidieron por vía de referéndum legalizar el consumo de marihuana y abrirse de la misma manera que en el Uruguay. Ha habido una apertura muy polémica en este último tiempo. Y por supuesto, cuando el presidente de los Estados Unidos dice algo, esto tiene una muy fuerte repercusión. Esto es una entrevista que le brindó a la revista de New York, una revista muy muy importantes, y la frase es clara y textual: no pienso que sea más peligroso que el alcohol. Uh-huh. Esto metido en las polémicas de tantas otras que hay, y tal vez les adelantaría algunos temas, porque sé que estamos sobre las noticias, lo seguiremos durante la semana. Dos cosas: una, el presidente Santos, que analiza una consulta popular justamente para refrendar los acuerdos con la FARC, lo dijo otra vez en una entrevista al diario El País de España, y la cumbre de la CELAC, que se viene a fin de mes, con una novedad, un comunicado de la OEA que plantea la visita justamente de José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, a La Habana para asistir a la cumbre de la CELAC. Recordemos justamente que la CELAC se forma, entre otras cosas, para que no estén Estados Unidos y Canadá, y muchos lo ven como una alternativa a la OEA. Y va a ser la primera vez en mucho tiempo que alguien de tanto cargo de la OEA va a estar en Cuba. Eso realmente es importante. Sí, señor. Pedro, ¿la seguimos en la semana? La seguimos en la semana porque hay negociaciones también en Siria, hay problemas ahí con la oposición al gobierno Bashar al-Assad, que no le gusta que participen los iraníes. Varios temas que seguramente desarrollaremos. Muy bien, gracias Pedro. Un abrazo grande. Pedro Brieger aquí en la segunda mañana de Radio Nacional, 11:31, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 4 décimas, la térmica 31 grados 6, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Un informe del Ministerio de Trabajo destaca que la mayoría de los salarios de convenio registraron subas en 2013. Según el reporte, el incremento para un conjunto de sectores representativos da como resultado una variación interanual del 25,5%. El relevamiento añade que, tomando datos de consultoras privadas reflejadas en el IPC Congreso, los sueldos le ganaron por un 0,4% a la inflación. Trabajadores del subte denuncian que la tarifa subió un 400% desde que Macri asumió como jefe de gobierno porteño. Néstor Segovia, secretario adjunto de la asociación gremial que los nuclea, consideró que se pretende que el servicio sea para unos pocos. Estábamos nosotros bastante preocupados desde que subió el señor Macri un 400% de aumento. Es mucha plata. Cuando está a mano del gobierno estaba a un peso 10. Y hoy estamos hablando de que va a llegar a 5 pesos. No, yo creo que a este señor nadie lo detiene, él hace lo que quiere. Y no solamente el pasaje quiere aumentar, toman empresas tercerizadas, quiere precarizar el subte, y que para mí quiere que el subte sea para una razón social solamente o para un grupo de gente, porque los trabajadores que viajan todos los días, ¿cómo hacen para pagar 10 pesos y vuelta? Es un robo. El director de ANSES Platense destacó que el 2013 fue el año de procrear. Norberto Gómez destacó que más de 2.000 platenses están haciendo realidad el sueño de la casa propia. El funcionario valoró que no se incluyen los 10.000 favorecidos en el último sorteo, que permiten asegurar que el procrear ha sido un éxito sin dudas. El tiempo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 28 grados 4 décimas, sensación térmica 31 grados 6 décimas, 70 el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Pacto siriri, que de noche pasas, ¿a dónde te vas? Buscando el amor, las estrellas son rumbo de tu raza, por eso en el río persigues reflejos de la cruz del sur. Pacto siriri, debajo la luna, barco de papel que en el cielo va. Hoy te decíamos que, a ver, aquello de la necesidad de conocer al artista debajo del escenario para poder comprender qué es lo que pasa arriba, con algunos es algo ineludible. Y en el caso de Sara Mamani, a mí me da la sensación que hay que conocer muchas cosas que tienen que ver con su pasado, con su presente, para poder entender qué es lo que sucede arriba del escenario. Hay que hablar del cuchi, hay que hablar de filosofía, hay que hablar del servicio de paz y justicia, de Adolfo Pérez Esquivel, de los derechos de las comunidades originarias, de aquella irrupción en Cosquín 70. Bueno, todo eso es lo que le da vida a su repertorio, a la elección de tantas cosas, ¿no? Yo la última vez que tuve la oportunidad de hablar con ella estaba por darnos un gran regalo a todos nosotros antes de subirse al escenario con Melania Pérez y con Adelina Villanueva a hacer un espectáculo juntando tres voces salteñas, pero también creo que era un regalo a ella misma, ¿no? A su canción. Sara, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Buenos días, y también yo soy la agradecida por este espacio. Empecemos por lo que acabo de citar. ¿Cómo fue lo del año pasado? Nada más y nada menos que con Melania, que bueno, no deja de ser parte de la banda de sonido de cada una de nuestras vidas, y con Adelina Villanueva. Sí, bueno, lo de Melania para mí siempre es un orgullo. Yo conozco a Melania hace muchísimos años en Salta, y he cantado con ella en aquellas épocas que vivíamos las dos en Salta. Pero en este momento en que ella ha transitado un camino tan importante, dejando una huella, sigue dejando huella, el haber hecho un espectáculo juntas realmente fue un orgullo para mí. Al igual también que con Adelina Villanueva, quien también conozco desde Salta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Melania tenía para mí un pequeño regalito aparte, que es que grabó un tema mío que se llama Guainito del Olvido, y que bueno, escuchar esa versión de una canción mía por Melania es muy lindo. Uh-huh. Para aquellos que, a ver, habrá un montón, pero un montón de gente que está recordando cada paso de la historia musical de Melania, y habrá también otros que estarán diciendo, ¿quién es Melania Pérez? Bueno, es ese ángel que sobrevolaba por encima de las voces blancas, porque en realidad es eso, ¿no? Su voz era como un sobrevuelo por encima de esa estructura vocal que era maravillosa, pero ella le daba todo ese brillo único que después, cuando comenzó a trabajar como solista, bueno, sostuvo a través del tiempo, ¿no? Absolutamente. Es realmente es estar hablando de, qué sé yo, de medio siglo de música popular argentina, más o menos. Y sí, es, insisto, la banda de sonido de todos nosotros. ¿Vas a Cosquín? Sí, voy al Festival de Cosquín, me toca el día 2 de febrero, que es la última luna, como suelen decir uh-huh. ahí, Festival de Nueve Lunas. Y bueno, para mí es importante ir al festival, ¿no? Ya lo he hecho otras veces, ¿no? Pero en este momento de mi camino musical lo considero importante, esa exposición ante tanta gente de canciones mías, ¿no? Porque uh-huh. yo voy con esa propuesta de mis propias canciones. Entonces lo considero algo muy importante y estoy contenta de que haya podido lograrlo. Y bueno, después se verá, digamos. O sea, Cosquín tiene muchas cosas, muchas aristas, ¿no? El escenario es una de ellas, nada más. Exactamente. Y el mundo que gira alrededor. Exactamente. Es otro, sí, sí. Así que distinto. Yo, digamos, voy con tranquilidad y con entusiasmo también y con firmeza uh-huh. y para pasar ese momento, sí, claro, que es breve, es muy breve. Yo decía 1970, ¿está bien? Ese fue sí, tu primer, llegando sí, con la delegación de la de provincia. Salta, sí, yo ahí canté la Pomeña del Cuchi, o sea, imagínense los años que tiene la Pomeña y yo también. Qué bárbaro. ¿No? ¿Y qué era Cosquín en el 70? ¿Cómo? ¿Qué era Cosquín en el 70? Ah, pero era una cosa pequeña, era uh-huh. una cosa pequeña, muy linda. Imagínate, yo tendría creo que 18 años, no me acuerdo, pero era muy joven. Más de 18 tenía porque si no, no te dejaban participar. Ajá. No te dejaban. Entonces yo fui con mi mamá en la delegación de Salta. Sí. Y bueno, yo he amado siempre el folclore, escuchaba radio allá cuando era chica. O sea, el folclore es la música, es lo que me atraviesa a mí totalmente. Mm. Aunque puedo escuchar muchas otras músicas, que de hecho lo hago y me gustan mucho, ¿no? Pero no sé, el folclore es como algo así, como una columna vertebral. Entonces estar ahí donde todo el día es folclore, yo me sentía muy feliz. Y siendo joven, escuchando todo, viendo todo. Bueno, fue muy linda esa uh-huh. primera vez, ¿no? Las otras veces, bueno, fui con el grupo Ayaquí. Uh-huh. Ahí, bueno, digamos, me tocó estas cosas, las aristas puntiagudas de Cosquín. Y cantamos después de los Nocheros y ya no había nadie en la claro. plaza, digamos, ¿no? Bueno, también eran formas de programación que uh-huh. han ido cambiando, ¿no? Y después en el 2010... fui a un homenaje que se le hizo al Cuchi Leguizamón, que participamos Luis Leguizamón, uno de sus hijos, la Negra Chagra, que es de Salta también, y yo. Mm. Y eso fue también muy, muy importante, que me tocara estar en ese homenaje al Cuchi Leguizamón, ¿no? Con Luis, uno de los hijos que yo los conozco desde chiquitos, con la Negra Chagra, con quien compartimos mucho tiempo y espacio con el Cuchi Leguizamón en Salta. Entonces, bueno, y después en ese mismo año estuve tocando el charango invitada de Juan Carlos Cambas, un pianista argentino que vive en Galicia. Uh-huh. ¿Quién fue el Cuchi en la construcción artística tuya, pero esencialmente en tu vida? Y en mi vida fue como un padre cultural, ¿no? Es un antes y un después para mí la vida musical y en general de conocerlo a él, ¿no? Él me abre un panorama musical totalmente desconocido y además que yo ni siquiera podría imaginarme que existía, ¿no? Sí. Musicalmente hablando y en el arte en general, ¿no? Sí. Él me hace escuchar, por ejemplo, una contralto que a él le gustaba mucho que se llama Marianne Anderson. Uh-huh. Y esa voz, yo jamás claro. no sabía que existían esas voces. Claro. Y también me hace escuchar por primera vez a Mercedes Sosa, que también es todo un deslumbramiento para mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sumado a que yo iba en algún momento a sus clases y estaba ensayando el dúo salteño, que también era una cosa alucinante para mí. Un día yo llego y escucho cantar el violín de Becho, tema... bellísimo y que me encanta, y escucho la versión del dúo salteño, y yo no sabía qué estaban haciendo estos muchachos, sí, digamos. Sí, una cosa abismal, increíble, para mí, ¿no? Sí. Entonces, todas esas cosas han ido sembrando en mí, uh-huh, han ido creciendo en mí, y yo he ido buscando eso, he seguido buscando sobre eso mismo, claro, ¿no? Claro. Y bueno, y luego las charlas así que hemos tenido con el Cuchi, con amigos, son realmente inolvidables, porque él no solamente hablaba de la música, uh-huh, hablaba de la vida, del arte, de todo, ¿no? Sí. Y tenía un humor, un sentido del humor muy interesante, que eso también es una enseñanza grande, porque yo creo que si no tenemos sentido del humor, las cosas, sí, nos pesan. Además, demasiado. Además, su risa era muy pura, era casi la de un chico. Cuando él se reía, era como que descendía otra vez a su niñez. Sí, reírse de uno mismo, ¿no? Sí, yo creo que es como una gran enseñanza y es saludable, sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Así que eso, el Cuche, es así, me marcó. Y al día de hoy, bueno, por suerte tengo relación todavía con los hijos del Cuchi, con la mamá de los hijos del Cuchi, y tengo una intención de escribir algo sobre él, ¿no? Ojalá este año lo pueda, dale, llevar adelante. También me provoca un poco de temor, digamos, ¿no? Acercarme así de esa manera, ¿no? Sí, sí. Pero es algo que me gustaría, y bueno, en eso estoy también este año. Muy bien. Bueno, visita Sara Mamani. Arroyo mi vino, lámpara de amor, que tu sueño crezca cantando en mi voz, que tu sueño crezca cantando en mi voz. Duerme contento que están por llegar las penas del hombre que tú harás cantar, las penas del hombre que tú harás cantar. Arroyo viajero de la inmensidad, duérmete dorando nuestra soledad, duérmete dorando nuestra soledad. Vos, Sara, venís de una provincia muy particular, hermosa por donde se la mire, culturalmente profunda. En alguna oportunidad te escuché decir algo así como que era un lugar que todavía hoy, hasta en su arquitectura, en sus costumbres, era como que rendía pleitesía a la colonia, a su etapa colonial, y no miraba al dueño de la tierra, al hombre, sí, de los pueblos yo originarios. Yo creo y sé que esto es así, digamos, sí, lo he comprobado cada vez que voy, y lo he comprobado en lugares, no sé cómo explicarte. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Los, cerca de Chicuano, un pueblo cercano, sí, de Salta, suponete 60 kilómetros, 50 kilómetros. es un pueblo tabacalero, digamos, se siembra el tabaco. Entonces, mi hermana salimos, bajamos al pueblo, porque este es un caserío, los bajamos al pueblo el día domingo a la mañana. Y mi hermana por el celular nos desparramamos para comprar las cosas más rápido, y mi hermana por el celular me dice, ¿querés ver a los patroncostas en pleno? Entonces, sí, le digo, andá a la iglesia, me dice. Estábamos alrededor de la plaza. Sí. Y me fui. Prácticamente, parecía que solo los patroncostas estaban en la iglesia. Claro. ¿Me explico? Sí, claro. Yo no vi otra gente, seguramente que la había, pero era tan... tan fuerte, fuerte la presencia de la familia, varias generaciones, ¿no? Varios niños, sí, jóvenes, mayores. Y bueno, entonces después charlando un poco más, ese pueblo Los es como una calle larga, un camino largo, y de donde la última casa es de los Patroncosta, y ellos son los dueños del agua, digo dueños entre comillas. Sí, abren las compuertas, todo se riega, todo bien, ¿no? Pero en realidad ellos tienen esa llave. La llave de ese agua de la vida, tienen la llave ellos, de la vida. ¿No? Claro. Y eso yo lo vi hace 3-4 años, y así por el estilo otras cosas. Entonces, creo que en realidad es en las provincias esa contradicción, ¿no? Y el tema de la discriminación y el tema de las personas como yo. Vos imaginate cómo yo podía sentir en aquella época que yo era una niña, cómo podía sentirme orgullosa de mí misma, o de la clase social a la que pertenecía, o descendiente de lo que fuera yo. Imposible, imposible. Uh-huh. Imposible. Es decir, por eso esos nombres, Mamani, Colque, Condori, claro, Kipildor, todos esos son nombres que tienen ascendencia indígena. Sí. Entonces, eso ha sido muy difícil, digamos. Igualmente, yo, por ejemplo, doy mucho valor a la aparición de la Universidad Nacional de Salta en el año 73, cuyo primer rector fue Holber Martínez Borelli, que era poeta. Él muere en el exilio en España. Entonces se abre la Universidad Nacional de Salta, y creo que eso ayudó mucho a democratizar Salta un poco más, y creo que no fue, ya fue distinto Salta después que aparece la Universidad Nacional, ¿no? Sí. Y cuyo escudo tiene un lema que dice, mi sabiduría viene de esta tierra. Entonces esa universidad para mí ha sido algo así como un punto muy importante en la vida cultural, política y social de Salta, ¿no? Sí, sí. Es más, la universidad empieza con un curso que se llamó AM25, que era para los mayores de 25 años que no habían terminado el secundario, que sin embargo podían con un breve examen entrar a la universidad a cursar ya una carrera. Claro. Entonces todo eso hizo una movilidad social muy grande, que ya sabemos que duró hasta el 76, ¿no? Pero la universidad, digamos, a lo largo de los años, creo que ha cumplido bastante fielmente esos conceptos de mi sabiduría viene de esta tierra, ha estado siempre en los litigios a favor de los pueblos indígenas, contra el gobierno provincial, que siempre se lava las manos y va y viene, y esto es lo mismo siempre. Entonces creo que, bueno, Salta ha tenido ese importante hito ahí, cultural, político, que fue la Universidad Nacional, ¿no? Uh-huh. Eso ayudó mucho, pero quedan muchos resabios así de una colonia, ¿no? Sí, de lo español, del doble apellido, sí, de lo que nosotros llamamos los cholos. Hay toda una cosa, que además pasó con Güemes, porque en realidad la oligarquía se apodera de Güemes, se apropia, quiero decir, ¿no? Sí. De la figura de Güemes, digamos, ¿no? Los desfiles de los gauchos de Güemes, el que preside la asociación tradicionalista gaucho de Güemes es un oligarca. Cuando con Güemes en vida fueron sus, digamos, principales enemigos. O sea, salen a desfilar un montón de gauchos, pero que el preside esa asociación es un oligarca, digamos. Claro. ¿No? Entonces, bueno, todas esas cosas no se han movido mucho de lugar, ¿no? Han cambiado ciertas formas nada más, ¿no? Sí. Pero es muy difícil, es muy difícil. O sea, es que el sábado tuvimos en los especiales de la radio en el verano, hicimos Atahualpa Yupanqui, nos visitó José Zenia, y en un corte nos ponemos a hablar, justamente llegamos, no sé por qué, a Salta, y hablábamos de cómo algunas cosas se cantan distinto a través del folclore salteño. Debe suceder también en todas las provincias, o en casi todas. Y nos poníamos a hablar de cómo es la zamba de Vargas, cantada por los chalchaleros, y cómo es la zamba de Vargas, cantada por el dúo salteño. Cantada por los chalchaleros es un triunfo, y cantada por el dúo salteño es el lamento de la derrota federal. Eso está clarísimo. Uh-huh. Está, pero bueno, está en la aparición de los fronterizos con contraposición a los chalchaleros, ejemplo, ¿no? Claro. O sea, yo siempre admiré a los fronterizos. Uh-huh. Cuando era muy niña no sabía por qué, después me di cuenta por qué. Pero claro, es así, yo siempre fui de los fronterizos, digamos, uh-huh, ¿no? Sí, sí, pero es increíble cómo eso, que para nosotros es, a ver, música que repetimos de memoria, sí, ¿no? Desde la letra, sin observar lo que dice la letra, y cuando llegamos a poder profundizarlo y ver que es el triunfo unitario sobre los federales, uy, pucha, ¿quién lo canta como un triunfo y quién lo canta como claro, una derrota? Bueno, y ahí están los dos grandes exponentes del folclore salteño, ¿no? ¿Qué hay previsto después de Cosquín? ¿Qué hay previsto para este año? Más allá del libro del Cuchi, que sería una linda promesa. Posiblemente vamos a volver a estar con Melania y Adelina a partir de mayo. Estamos ultimando detalles sobre eso. Nos interesa a las tres mucho. Y bueno, en mi caso, yo estoy preparando un nuevo disco. Digamos, no sé cuándo lo voy a grabar, pero yo lo estoy preparando, ya lo vamos metiendo al horno. O sea, termino uno y enseguida empiezo como a dibujar otro, ¿no? Entonces ya voy a hacer con la musicalidad, va a ser el piano y bandoneón, que hace mucho que yo no utilizo, y el bandoneón es el instrumento que a mí más me gusta, en realidad. Mira, siempre me gustó. Dinos a Lucy para que les voy a contar. Entonces ya estoy preparando temas de ese disco, haciendo los arreglos con unas compañeras que me acompañan musicalmente, que es Adriana Leguizamón, que hace los arreglos, toca el piano y el acordeón, con Mariana Mariña en la arena en la percusión y con Violeta Bernascón en el violín, que es con quienes voy a Cosquín, ¿no? Uh-huh. Pero para el próximo disco, en el bandoneón, voy a tener a Emiliano López, que es mi sobrino, que es único sobrino que tengo, y que por suerte salió bandoneonista. Muy bien, muy bien. Hoy nos visita Sara Mamani. Quiero celebrarte siempre, eres tierra y eres madre, el mundo será otro mundo sin el canto de las aves. Y no quiero el río, que la selva me proteja, y los frutos y los peces que me den su savia buena. Se enrarecen sol y viento y me dañan si me tocan. El olvido de tus dones, díganme cómo se nombra. Yo sigo pensando defender la tierra, mensaje de los antiguos, la vida nos viene de ella. Ese sonido del silencio en la montaña y la verdad tan sencilla de las uvas y manzanas. El atardecer, la lluvia, el invierno y el verano, el concierto de los grillos en la inmensidad del campo. Humana, frágil en medio del todo, a los cuatro vientos dice, sueños y deseos somos. Yo sigo pensando defender la tierra, mensaje de los antiguos, la vida nos viene de ella. Para completar esa línea de tiempo que nosotros decíamos, hay que conocer sí o sí para poder entender mejor a Sara Mamani arriba del escenario. ¿Cómo llegás a Pérez Esquivel, al Servicio de Paz y Justicia? Llego por medio del arte también. Mira. Porque yo tomaba clases con una mujer que quien considero también mi maestra de arte, así por excelencia, que es Iris Guiñazú. Iris Guiñazú es amiga de Adolfo de hace muchísimos años. Iris estaba en pareja con Norberto Minichilo. Entonces, bueno, yo entro ahí al grupo de Iris a tomar unas clases, muy extrañas para mí en ese momento. Y en un momento dado, yo andaba con problemas de trabajo y qué sé yo, entonces Iris me dice que había conseguido un trabajo para mí, que es secretaria de Pérez Esquivel. Y yo no podía entender. Le digo, ¿pero qué pasó, Iris? No, dice, yo, Adolfo se quedó sin secretaria. Dice, y entonces yo lo llamé y le dije, yo tengo la persona indicada. Ah, sí, bueno, decime quién es. Ah, sí, es Sara Mamani, te va a ir a ver. Así que yo lo fui a ver y tuve una entrevista con él y dos coordinadores, con Guillermo Acedo y muchacho Miranda. Y estuve conversando con él como, no sé, una hora y media, estuvimos conversando. Y bueno, y ahí empecé, digamos, ¿no? Y bueno, también hay un antes y un después para mi vida de estar ahí trabajando con él, en el Servicio Paz y Justicia. Yo he aprendido mucho, muchísimo, mucho, mucho. Es una segunda formación para mi vida. Y bueno, estar con él. Y bueno, han sido años muy, muy provechosos, muy, muy interesantes, muy inquietantes, muy difíciles también, ¿no? Digamos, la marcha del país, digamos, el Servicio Paz y Justicia es eso, ¿no? También. Entonces, una mirada hacia Latinoamérica. Pero también me gustaba esto de sentirme de alguna manera emparentada con Adolfo, porque él es pintor, él es plástico, él es escultor y también tiene una mirada sobre el arte y le gusta mucho él eso, hacer murales y dibujos y cosas así. Entonces, a ellos yo me encantaba esa fase de él, ¿no? Que tiene, me gusta mucho. Así que bueno, ha sido y es una persona muy importante en mi vida. Y todo eso estaba en tu música. Escuche, sí. Pérez Esquivel, sí. La profesora de filosofía, todo eso está en tu música. Gracias por haber venido, mucha suerte en Cosquín, suerte con el nuevo disco que entre pronto a estudio. Y bueno, ya nos estás debiendo el libro del Cuchi, así que bueno. Ya lo estamos esperando. Mirá, bueno. ni arrancaste y ya lo estamos Muchísimas esperando. Muchísimas gracias. No, gracias por haber venido. Muchas gracias a los oyentes, muchas gracias a ustedes todas. Muchas gracias. El Top indicó las 12 en toda la República Argentina. Mañana volvemos a las 9 de la mañana para hacer juntos 3 horas de radio. Esto es la segunda mañana de Radio Nacional, de lunes a viernes entre las 9 y el mediodía, hasta el último día de este mes. Chau, hasta Chao. Mañana. En todo el país, Nacional, la radio pública.